El Batallón Pluto es un podcast independiente sobre videojuegos que es posible gracias al apoyo de los oyentes. Si te gusta lo que hacemos, si sientes que te acompañamos en tu día a día y quieres contribuir a que esto siga siendo así durante muchos años, hazte mecenas en elbatallonpluto.com/mecenas. Gracias a personas como tú, hacemos esto posible. En un lugar remoto, donde fantasía y realidad convergen, existe un grupo de soldados que lucha por la información, pasión y respeto a los videojuegos. Si los estás escuchando, ya eres uno de ellos. Ya estás en el Batallón Pluto. Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, al Batallón Pluto, el programa sobre videojuegos más escuchado en Alexandria y el favorito de los bichos Bury. Qué difícil es trasladar la experiencia de un videojuego a la gran pantalla. Puedes conseguir con mucho esfuerzo, quizás replicar su trama, pero siempre habrá un elemento que se escape de la ecuación. Muchos han sido los que lo han intentado, pero pocos han logrado salir indemnes de una adaptación que a todas luces se enfrenta al juicio de los fans y a un público generalista que no conecta con esos ricos universos que están condensados en apenas 2 horas de metraje. Y en ese contexto se ha estrenado la película de Sonic jugando sobre seguro, con guiños al seguidor, orientado a una audiencia infantil y buscando que el carisma del personaje lleve el peso de la cinta. Otros no parecen tenerlo tan fácil. Me refiero a Uncharted, cuya producción se está convirtiendo en un auténtico tormento. Todo director que coge el proyecto huye a los pocos meses y apenas unos pocos confían en su potencial. Uno de ellos es Tom Holland, quien quedó asombrado por su guión. Ya veremos qué ocurre. Aunque es cierto que hay obras más susceptibles de ser convertidas en película que otras, evidentemente. Y en ese estrecho molde, si una puede hacerlo con más o menos suerte, debería de ser Uncharted. Pero qué difícil es esto de las películas en videojuegos. Hay como una especie de maldición en el aire que todavía ninguna ha conseguido romper del todo. A todos nos suenan ejemplos que sí que han conseguido salir bastante bien parados, pero falta todavía esa punta de lanza que a ver si en el futuro lo conseguimos o si ya la tenemos con Sonic. Hay algunos que ya la han visto, yo paso a presentar a mis compañeros una semana más. Aitor, hola, hola. Hola, hola. Pues yo soy uno de los que la he visto, al igual que Tony, pero desde aquí se me ha dicho que no diga nada, así que voy a respetar eso y simplemente decir que me gustó el personaje de Sonic, me gustó la interpretación de Jim Carrey y que como no fan de Sega, nunca he sido seguidor ni de Sega ni de Sonic ni tal, la verdad es que me ha dejado un buen sabor de boca, no puedo decir más. Es que tú hoy has hecho 2 actos heroicos. Acabas de venir de ver la película de Sonic y has estado jugando toda la semana Final Fantasy XV. O sea, creo que has tocado el cielo con las manos. Desde luego, estoy metido en mundos que eran ignotos para mí, ¿no? Pero sí, muy muy contento por la experiencia de ambos. Por ahí bien, lo que parece que no está tan bien es el tema de las noticias, ¿no? Nos quejábamos de que hay que ver que todavía a 16 de febrero que estamos grabando, la cosa no hay movimiento, ¿eh? No hay, el tractor no se pone en marcha, ¿eh? No sé qué pasa, que no conseguimos arrancar todavía en cuanto a bombazos, a cosas que nos ilusionen. Sí que es verdad que tenemos un 2020 repleto de grandes juegos, que yo creo que hay por lo menos 3 o 4 que podrían ser GOTY perfectamente ya solamente con el nombre. Pero en cuanto a movimiento y lo que nos espera más allá, no conocemos nada. Y simplemente decir que no sé si lo habréis notado, pero este año el Día de los Enamorados lo ha patrocinado Kojima. No sé si habéis visto ¿qué dices? Que el mítico meme de Sam y de Frodo ha sido sustituido en algunos casos por Sam Porter. Es verdad, Sam Valentín. Valentín. Increíble. Lo mejor son los memes. Creo estamos todos de acuerdo. Precisamente el día de San Valentín hice una mogurred que tenéis también en iVoox. Podéis escuchar reflexionando, conversando con compañeros sobre el amor en los videojuegos, cómo está representado. Yo creo que quedó bastante chulo. Y es eso, como estamos diciendo, hoy lo vamos a reflejar, ¿eh? Intentamos que el programa sea dinámico, que haya mucha actividad, que sea apasionante. Pero es que luego lo vamos a ver, las noticias son rumores de por qué no hay noticias. Que es como ya el sumum de bueno, pero es que si no hay, no hay. En fin, yo creo que si la semana que viene, bueno, la semana que viene no, porque no procede, pero la siguiente, si no hay noticias, las creamos nosotros. Es verdad. Ya está. Tenemos que hacer como en Sálvame, que ellos generan, son los personajes. Eso es. De esa ficción, me parece. Juanjo desveló que quitó el precinto al Alien Isolation y de ahí tiramos. Declaraciones en exclusiva. Eso es un rumor infundado y eso no va a pasar. Bueno, los oyentes tienen que lo enseñaste en vivo y en directo con la webcam ese juego, ese Alien Isolation precintado. Sí, totalmente. Pero ¿es Alien Isolation es un fake o es el de verdad? Eso también da juego. Yo qué sé. Yo lo que sí que tengo claro es que os estáis saltando todas las normas del programa. Ya ni queréis que os presente ni nada. Esto ya ancha es Castilla. Pero bueno, ahora vamos a entrar. Juanjo, ahora te puedo dar la bienvenida oficial. Ya puedes hablar. Bueno, es que me nombráis y claro, aquí me habéis invocado y yo como buen jugador de Dark Souls, ante una invocación respondo, ¿sabes? No puedo evitarlo. Iba a decir sobre el tema que habéis sacado a colación de la falta de noticias y tal de este año, es que todavía es peor, porque es que las pocas noticias que hemos tenido han sido de retraso, es decir, noticias negativas. Si a la falta de noticias le sumas que las pocas que hay son malas, pues entonces ya es el caldo de cultivo perfecto para que la gente esté tirándose de los pelos que los tenga y en una situación pues de como de desasosiego, ¿no? Yo veo que la gente está como que falta algo. Y también es verdad que estamos todos a la espera de la nueva generación y cuando digo todos, no, me refiero a los que estamos en este lado como consumidores y también a los que están produciendo juegos y tal. Al final es todo una mezcla perfecta para que no gastemos dinero, que todos usemos y empecemos a tirar de juegos antiguos esperando a que llegue el momento de poder gastarnos los cuartos en las consolas nuevas. Antiguos y no tan antiguos. Yo creo que todos tenemos todavía bastante a lo que darle, ¿no? Sí, hay acumulación. Claro, sí. Cuando digo antiguo, estoy hablando de algo de hace dos semanas. Sí, ¿sabes? Sí. No, al final nos quejamos de que falta movimiento por parte de la industria, pero todavía tenemos ahí tela que cortar. Pero es verdad que recuerdo el año pasado que decíamos, buah, la primera mitad de 2020. Es que nos vamos a quedar locos. Y ahora el pensamiento mayoritario es, madre mía, la segunda mitad del año. A ver qué ocurre. Pero bueno, Juanjo, yo tengo que decir en cualquier caso que esta semana estoy enfadado contigo. Lo tengo que decir aquí públicamente porque esto no se puede permitir. Yo no puedo preparar una escaleta que toda la semana me habléis a mí personalmente en privado. Mira, Sergio, lo bien que voy con Noctis. Mira la camisetita que le he comprado, que llevo 40 horas haciendo esta secundaria. Y veo que me has cambiado la que estamos jugando para no hablar de Final Fantasy. Error. Yo no he cambiado nada. En ningún momento he puesto que iba a hablar de Final Fantasy. Otra cosa es que tú hayas dado por supuesto que iba a hablar de Final Fantasy, que era lo más lógico, no lo niego. Pero he creído mejor variar el contenido y hablar de otra cosa, más que nada porque como voy a hablar también de Final Fantasy, pues así aprovecho y hablo de más cosas. Bueno, luego veremos en qué se traduce esto. En cualquier caso, hay motivos para estar aquí hablando de videojuegos porque han salido algunas cosillas. Uno es esa experiencia que vas a traer, que yo también he estado jugando. Pero Atreides, tercero en Discordia, ¿cómo te ha ido la semana? Pues cabreado. ¿Qué bien, me dices? Pero cabreado. ¿Por qué? Sí, porque por videojuegos no. Como decís, hay mucho para jugar todavía y este febrero está siendo como un agosto, que nos está dando tiempo a poder coger cosas con las que teníamos pendientes y no habíamos terminado. Pero me he encontrado con que, bueno, pasa mucho, pero ayer me fastidió especialmente una página web que no voy a citar, decidió que la mejor forma de conseguir visitas era poner en plena portada, en el titular, un spoiler tamaño familiar sobre la nueva temporada de Stranger Things, contando el destino de unos personajes. En el este. le solicité amablemente que por favor lo cambiaran y por supuesto no hizo ni puñetero caso, ahí lo han mantenido y han seguido así. Así que he dejado de seguirla y luego entré en otra página que dije, bueno, hay mucha página web en la que se puede seguir y no pasa esto y me encontré lo mismo. Así pero, que dos por el precio de una. ¿Sabes por qué? Yo a lo mejor peco de ingenuo, pero... Uh-huh. Tengo la sensación de que en este caso concreto, a mí me pasó, ¿eh? Cuando yo vi el tráiler en cuestión, es que ese hecho yo no lo consideraba spoiler, lo daba por hecho, aunque es verdad que explícitamente no salía. ¿Puede ser eso, siendo muy ingenuo, que a lo mejor lo han puesto porque no pensaban que iba a tener un efecto tan gordo? Podría ser. El caso es que si, como hice, leí todos los comentarios que había, mucha más gente opina que de eso nada. Y también es cierto que se puede obviar del título. Claro. Es decir, porque no tienes por qué entrar, pero que te lo encuentres en la portada ya te evita. O que quieras leer otras noticias, no te importa Stranger Things, te lo encuentras. Y es lo que me parecía mal. O sea, en vez de poner en el tráiler de Stranger Things se revela el destino de unos personajes, por ejemplo, coge y te dice qué es lo que pasa exactamente con él. Hombre, se puede hacer mejor, la verdad. Sí, sí, por supuesto. Yo la verdad, vi en Twitter, en destacados, que había salido el tráiler, pero que contenía un gran spoiler. Entonces, tengo sentimientos encontrados, porque por un lado digo, vale, no lo voy a ver, porque joder, me están avisando de que hay un spoiler, pero por otro digo, es que es material que ha sacado la propia productora. O sea, ¿quiere que sepamos eso? Ese, o se han pasado. Eso es lo que muchas veces nos pasa también en los videojuegos, ¿eh? Esos trailers que te revientan prácticamente la historia, pero es que dices, si viene por la parte oficial, es porque dan luz verde. Claro. No, sí, pero sí, eso está bien, pero lo que no deben hacer, yo creo, es ponerlo en el titular. Es a lo que me refiero. O sea, que lo cuenten dentro o que avisen que hay spoiler, pero que te encuentres en el titular, porque yo, por ejemplo, no he entrado a ver el tráiler. Uh-huh. ¿Por qué? Pues porque sé que voy a ver la cuarta temporada y no quiero que me revelen cosas. Incluso a nivel de SEO, que al final esto es tráfico y es el mundo en el que nos movemos, tampoco me parece un movimiento muy inteligente desvelar tus cartas en el propio titular. Es más fácil decir, no imaginarás lo que ocurrió en este tráiler, siendo demasiado tirando por el clickbait, ¿vale? Sí, sí. Pero es verdad, no sé. Sí, pero es que no son los primeros que lo hacen en cuanto al tráiler en sí. Entiendo lo que dice Atreides y estoy totalmente con él. Comprendo que es que lo que ha hecho la web no es lo lógico, pero es que las compañías lo hacen muy mal, porque claro, están como validando a las páginas a que lo hagan, porque como ellos lo muestran, pues la página dirá, oye, pues si lo estaba diciendo el tráiler, ¿por qué no lo voy a hacer yo? Recuerdo el segundo tráiler de Star Wars, de la última película, no sé si el primero o el segundo tráiler, cuando salió la famosa sonrisa, que no voy a decir de quién es, por si acaso alguien no la haya visto, que me pareció una barbaridad. Dije, tío, ¿qué han hecho? Sí, hay trailers que son para asesinar al que los hace, la verdad. Es como si no fuera el director de la película, sino otro al que no quisieron contratar y se esté vengando. Tú imagínate que ahora sale un tráiler de Final Fantasy VII y en el tráiler matan a Eris. ¡Wow! ¡Madre mía! ¿Cómo te comes eso, eh? Vaya spoiler, bueno, acabas de hacer. Vamos a ver, ¿puedo hacer spoiler de un juego de hace 20 años? Eso iba a decir. Yo creo que hay que poner 20. Un límite en cuanto a los spoilers. Piensa en los niños, Sergio. A mí me preocupa eso de que la gente diga tan fácilmente que crucificaron a Cristo. Eso es spoiler. Hombre, que vamos, sí, que el Titanic se hundió. Es que... Hay versiones para todo. Eso sí, fue buenísimo en la película. Chicas y chicos, vamos, alucinando porque al final el Titanic se hundía. Hombre, por favor, yo qué sé. Creo de verdad. Eso también es para un tema de debate. Hay spoilers que caducan, creo yo. Que hay una de Luke, como los yogures. Y películas que son un auto-spoiler, porque yo me acuerdo de la película Apolo 13, no sé si acordáis de esa película, sí, de Tom Hanks. Houston. Porque esa película es parte de la historia. Quiero decir que a poco que hayas visto un poco de historia espacial, sabes lo que pasó. Si sabes lo que va a pasar al final de la película, pues todavía había gente que le fastidiaba que hablaras de que hay que ver que bien solventar o dejar de solventar situaciones y tal y tal. Y te parece curioso. Y luego hay otras mejores. Cuando te revientan la trama en el propio titular, serpientes en el avión. ¿Sabes que hay serpientes en un avión? Eso parece bien. Oye, no es ninguna tontería. Mira la semilla del diablo. Claro, sí. El título original, Rosemary's Baby, pues muy bien. Pero la semilla del diablo, pues no muy bien. Hay una curiosidad y es que no sé en qué idioma, no sé si es portugués, no me acuerdo, la del exorcista, habla de, creo que el titular era algo así, en traducción al castellano, de el diablo lo tenía dentro. Que sabe que no es broma lo que estoy diciendo, ¿sabes? Parece un chiste. Pero bueno, que aquí estamos hablando de todo menos de videojuegos, para que veáis. Yo he estado jugando a algo, pero como creo que después se va a comentar, pues tampoco hace falta que lo diga aquí. Únicamente, ha llegado el momento, los mecenas ya lo sabían, pero los demás también es el momento adecuado. Informe de emisión, el de Shenmue, me alegra muchísimo la recepción que ha tenido. Y ahora damos otro salto al vacío porque el siguiente programa que se va a publicar el martes que viene va a ser sobre otra leyenda. Me voy a poner rever. Half-Life. Half-Life es el protagonista del siguiente informe de misión. Un juego mítico que revolucionó el género de los shooters como en su día lo inventó Doom. Y que yo creo que está muy conectado precisamente con ese trabajo que hicimos el verano pasado. Va a ser fascinante. Va a ser, espero que didáctico, divulgativo y que podamos compartir experiencias. Pero, querido oyente, si has jugado Half-Life, si no lo has hecho pero lo quieres hacer, que está gratis ahora mismo en Steam, hazlo. Envíanos un audio, info@elbatallonpluto.com. ¿Hasta cuándo? Hasta el día 21 viernes o 22 por la mañana apurando, ¿vale? Pero vosotros lo sabéis como oyentes, esto se enriquece y esto cobra vida y la calidad es exacerbada cuando recibimos mensajes. Así que bueno, creo que además vosotros también os hace ilusión, ¿no?, el hablar de Half-Life. Pues sí, yo creo que es una buena manera de complementar lo que hicimos con Doom. Como bien has comentado, Doom es una vertiente del shooter y Half-Life es exactamente la otra vertiente del shooter y cada uno padre de esas dos partes, de esos dos caminos. Así que yo creo que es perfecto para complementar catálogo de audios en el podcast. Desde luego está entre los 5 juegos favoritos que tengo de toda la historia. O sea que para mí es una pasada que lo hagamos porque siempre me ha gustado mucho. Fue el que me abrió los ojos con los shooters. Estaba hasta las narices de matar por matar y de repente había una pedazo de historia debajo. Pero no cuento más, que lo dejaremos para el programa. Eso. Pero bueno, ya vamos cebándolo un poquito. Ahora, si os parece, creo que es un buen momento para irnos al sumario y contar todos los contenidos del programa de hoy, que mucho o poco, pero yo creo que lo vamos a pasar bien. Deep Silver pues no tiene mucho que celebrar. Pese al éxito del Kickstarter y la expectación inicial, Shenmue 3 está vendiendo por debajo de las expectativas. La situación hace que una cuarta entrega peligre. ¿Será este el fin de la saga? Por otro lado, todo apunta a que 2020 es el año de Sonic. Al estreno de la película en cine se suman numerosos anuncios que Sega detallará en una emisión en directo al más puro estilo Nintendo Direct. Y hablando de Nintendo Direct, he pronunciado las palabras mágicas. ¿A qué se debe tanto silencio dentro de Nintendo? De hecho, ya hay fans que especulan sobre cuándo veremos un nuevo Direct con novedades. Y entre otras noticias, hay un nombre que esta generación ha destacado por encima de otros. Anthem ha copado los titulares de medio mundo, pero no por las noticias que en BioWare querrían. Su decepcionante estreno ha pasado factura al juego y en el estudio quieren reestructurar desde cero su propia visión de la obra. Anthem se enfrenta a un largo camino que le lleve hasta su redención. ¿Pero es aún posible o llega demasiado tarde? Luego vamos a debatir al respecto. Y quédate con nosotros hasta el final porque además de nuestro habitual a qué estamos jugando, seguimos llamando a compañeros que nos acercan aspectos interesantes de los videojuegos. En esta ocasión hablamos con Álvaro, conocido en redes como Arctic, sobre eSports. Él, como experto, tendrá la difícil tarea de acercarnos a ese fascinante mundo cada mes. Todo esto y mucho más como siempre aquí, en el Batallón Pluto. ¡Comenzamos! La historia se ha contado hasta la saciedad. Shenmue 3 acabó saliendo al mercado, algo que antes de 2015 y ese retorno tan épico, pues ni el más optimista fan de la saga podía siquiera imaginar. Sin embargo, parece que el lanzamiento ha terminado siendo muy distinto al que los seguidores de la franquicia esperaban. El título no ha gozado de las críticas esperadas y parece que en las tiendas pues tampoco le ha ido excesivamente bien. Eso lo ha confirmado su propia editora, Deep Silver. Según un informe financiero compartido por la firma, las ventas de Shenmue 3 han estado claramente por debajo de las expectativas. Aunque no han ofrecido las ventas de la Epic Game Store, estiman que el juego habría vendido unas 50.000 unidades en PlayStation 4 durante el último cuarto de año. Las primeras pistas sobre estas pobres ventas de Shenmue 3 ya se venían mostrando desde el mismísimo estreno. Recordemos que los primeros datos que teníamos ya advertían que esta tercera parte estaba vendiendo peor que esa remasterización de Shenmue 1 y 2. Claro, todo el mundo ahora está alerta. Después de este pinchazo que ha tenido Shenmue 3, hay posibilidad de un cuarto. Entraba dentro de lo esperado, no por parte de la editora, que vemos que no, pero sí al menos por la comunidad de fans. Y sobre todo, ¿por qué nadie ha escuchado el informe de emisión y las ventas han mejorado un poquito? Pero bueno, quitando un poco ese tono jocoso, sí que hay que decir que lógicamente es una lástima para el fan de Shenmue y tristemente también para un creador caído en desgracia como es Yu Suzuki, ¿no? Bueno, abriendo fuego, tengo que decir que es que yo no sé qué se esperaba Deep Silver, porque es un juego que realmente, realmente, no digo de boquilla a todo el mundo, oh, un juego mítico, lo de siempre, pero realmente quienes querían jugar a este juego eran los que lo jugaron en su día. No había más gente interesada en grueso, ¿vale? De acuerdo, después hay más personas. Por ejemplo, tú, Sergio, sé que te sumaste al carro después. Sí. Pero la realidad es que los verdaderos expectantes por el juego eran ese núcleo de personas que jugaron en su día Shenmue 1 y Shenmue 2 en Dreamcast y que se quedaron huérfanos de total de historia. Entonces, no creo que haya estado por debajo de sus expectativas reales. Otras cosas son lo que ellos querían. Y aparte, y esto hay que decir la verdad, según tengo entendido, el juego no es muy allá. La historia estará muy bien, pero lo que es el juego en sí no es un juego como para hacerte volar la cabeza si no estás viniendo de los anteriores. No creo que haya sido menos de lo que debería ser, y también yo creo que ayuda el no haya, a no haber tenido una bajada de precio, ese tipo de cosas. Yo creo que no ha ayudado un poco a que el juego tenga más difusión. Estoy muy en la línea contigo, pero es que además, tú has dicho, los que jugaron en su momento son los que realmente estaban interesados. Joder, hay que tener en cuenta muchas cosas. Dijimos en el informe de emisión que Shenmue había sido todo un éxito en su momento, a pesar de todo, porque había vendido 1.200.000 copias para un parque muy pequeño. Pero es que el segundo apenas llegó a las 100.000. Entonces, claro, 100.000 copias no son nada. Y este juego depende tremendamente de lo anterior, del juego que estés jugando, de la historia que estaba contando. No puedes jugarlo, meterte con el tercero. Y en todos estos años, hasta pocos meses antes, no habían salido el primero y el segundo. No se podía jugar más que si tenías muchas ganas con un emulador, porque no se habían vuelto a publicar. Es decir, estaba complicado. Pero luego también es verdad que el remaster salió muy tarde, pero además de eso es que la tercera parte ha salido con bastantes polémicas. Es decir, muy bien los backers, los que nos hicimos backers estuvieron muy contentos. Éramos 69.000, lo que no estaba mal. El juego lo esperamos, pero de repente empiezan a haber cambios. De repente encuentras con que te lo cambian de Steam a Epic, que a mucha gente no le hizo ninguna gracia. Y yo lo acepté, pero reconozco que es una pérdida de calidad porque tenías ventajas en Steam que no tienes en Epic. Eso se montó una gorda. Pero después empezaron a salir vídeos y la calidad de los vídeos no era la mejor. Se les ocurrió sacarlo sin expresividad, sin haber metido expresividad en los personajes. Y las críticas, bueno, fueron tremendas. Y luego también ha quedado bien, o sea, esa parte, ¿eh? No, luego, ahora digo, pero es verdad, sí, luego ha quedado muy bien. Pero después de esto, lo que hicieron también fue coger y sacar el juego con DLCs. DLCs que no estaban en la campaña, DLCs que decidieron meterlos después y que no, por supuesto, quien ha hecho el Kickstarter no los puede ver. El primero fue una carrera y no importa mucho, pero el que han anunciado ahora es un DLC de historia. O sea, que tú tienes el juego, pero se te queda cojo, como ha pasado en otras cosas, y para un juego que tiene tanta importancia de historia, pues oye, le veo, es importante. Y todo esto antes de salir. O sea, no se esperaba una gran recepción. Cuando ha salido lo que ha comentado Juanjo, las críticas se han referido a que era un juego que parecía un juego de Dreamcast, sacado en la actualidad. Uh-huh. Para bien, en muchos casos, que quien seguimos la historia nos sigue en el mismo estilo y hay una uniformidad de forma de contar, lo que está muy bien, pero para alguien que del siglo XXI que se ponga a jugar ahora, pues eso le ha echado para atrás y las sí, críticas pero no son especialmente buenas. Es verdad que ya había un indicativo de que esto no estaba funcionando, no hacía falta que viniera Deep Silver a confirmarlo, que lo agradecemos evidentemente, esa transparencia, pero cuando tú ves que la edición coleccionista había bajado, que estaba, vamos, por los suelos de precio, esta que venía con el espejo y todo, hombre, te hace ver que desde luego ha habido stock sobrante. Pero sobre todo, yo creo que el fallo de las previsiones, yo lo acuso a que realmente quien ha querido el juego, casi el 80%, ¿vale?, ya estaba dentro de ese Kickstarter, de esos 69.000 que lo apoyaron. Que no ha habido luego un trasvase de decir, vale, ahora está en las tiendas y alguien se acerca a la estantería y lo compra. Claro, esa previsión no se ha cumplido y sé que es un caso que no podemos trasladar ni comparar, pero habrá que ver el caso de Wonderful, que se está hablando del éxito que tiene Kickstarter. Vale, cuando salgamos de la burbuja de Kickstarter y el juego se pueda comprar en las tiendas, ¿cuál es el interés de ese público que no ha tenido tanto como para acercarse a, antes de tenerlo en sus manos, acudir a un crowdfunding, pero sí el suficiente como para ir a la tienda? Es que son dos cosas diferentes y creo que aquí lo estáis diciendo, el que seguía la tradición de Shenmue de cabeza ha ido al proyecto sin saber cómo iba a salir, cuando luego ha salido no ha conseguido cautivar a esa otra parte del público como tampoco lo hizo la entrega original. Claro, es que este sí es un juego para Kickstarter y aquí Deep Silver pues se ha arriesgado y ha perdido. ¿Por qué? Porque este juego realmente es para que lo pague quien lo quiere jugar, nadie más. Y es un juego que los backers originales lo hubieran pagado a gusto y no hubiera habido ningún problema, ninguna crítica, porque ellos no hubieran perdido nada. Pero así ha quedado la cosa porque ellos se han arriesgado al creer que iba a tener una mayor amplitud de público, pero es que yo pienso que cosas como lo que hizo Sega, que fue ese tratamiento que tuvo sobre su juego, no fue bueno para... Me refiero al remake, ¿no? A este o al remaster que hicieron del primer Shenmue. Y el segundo, por lo menos aquí en España, por ejemplo, el no haberlo traído en castellano ha fastidiado. Y que tampoco y fue un buen remaster, ¿eh? Tengo que exacto, decirlo. Un remaster justito, poquito adaptado, nada bien realizado. Ahí a lo mejor, si hubiera hablado Deep Silver con Sega, no sé, yo me estoy metiendo en cosas que no sé si siquiera se podrán hacer. Pero para mejorar ese remaster, para que fuera más atractivo, para atraer a gente a la franquicia, hubieran salido ganando. También es verdad que este juego puede seguir vendiendo. Quiero decir que mucha gente no se lo ha comprado porque no ha jugado el primero y el segundo. Y que salieron, ya digo, con poca diferencia ese remaster respecto al tercero. Entonces, a largo plazo, pues puede ir remontando ventas porque la historia es muy buena, los personajes son muy buenos y luego, por cierto, se ve muy bien. La verdad es que a lo mejor el aspecto de Ryo y de Shenhua son un poco así, pero sin embargo, el diseño es precioso, de verdad. Me he pasado haciendo fotos todo el rato porque es impresionante. Yo lo he empezado y la iluminación me parece preciosa, ¿verdad? Sí, sí. Uh-huh. Por eso digo que no está mal, pero que claro, que es un juego que depende mucho de los dos anteriores y si no has jugado los dos anteriores no puedes ponerte a jugar el tercero. De hecho, la peliculita que le ponen al principio, como no hayas jugado antes, te vas a enterar más bien de poco. Y antes has incidido tú y es la verdad, el tema de mecánicas es muy difícil meterte en este juego, en el tercero, sin haber venido del primero y el segundo viendo cómo se juega el juego, porque es que tiene mecánicas del siglo pasado. Pues evidentemente es un juego que mama mucho de lo que fue y hace bien en ser fiel a lo que fue, porque si lo cambias, el primero que no te va pero a no seguir es, sí, es pero, el seguidor. Juanjo, ¿no parece que están repitiendo los errores del pasado, de su propia historia? Porque al final, la sensación que da, y siento ser muy agorero, ¿eh? Yo soy el primero que me encanta Shenmue, es que esta industria le da la espalda o no tiene cabida en 2020 un juego como Shenmue. Y me remito a las cifras de ventas. ¿No era la ocasión, una tercera entrega tan esperada, quizás de incorporar, de ser un poco rupturista, conservando lo que todo el mundo ama? Y en ese sentido, entiendo que es un equipo mucho más reducido, que Yu Suzuki ya no tiene detrás los recursos necesarios, pero se ha quedado un poco ahí a medias. Y eso se ha traducido. Y la pregunta, y siento ser tan explícito, pero la hago, ¿creéis que va a haber Shenmue 4? ¿Que puede haber Shenmue 4? Yo creo que puede haber Shenmue 4 como crowdfunding y juego digital y en una campaña mucho más menos voluminosa de la que se ha dado hasta ahora. Yo creo que no hay Shenmue 4 como para ser un triple A como se pensaba. Yo recuerdo cuando esto se sacó en L3 que la gente, ¡wow! Pero claro, es lo de siempre. Es un juego mítico y hablas por hablar. A la hora de la verdad, el juego no se compra porque la gente no lo ha jugado. No sabe qué juego es. Sabe de qué va, pero no sabe cuál es, no lo quieren jugar realmente la gente. Entonces yo creo que como algo personal, como algo para el jugador de Shenmue, sí puede triunfar. De la misma manera que se ha hecho este 3, yo creo que no vuelve a salir. Y yo estoy contigo, creo que sí que puede salir. Además hay que tener en cuenta que el motor de juego y el diseño de los personajes ya está hecho. Entonces eso abarata bastante costes y tiempos y demás, y con un crowdfunding de nuevo seguramente sí que conseguiría financiarse y sí que tendría saldría el juego. También es verdad, sería algo más pequeño, no podría ser tan espectacular, pero lo bueno es que toda la base técnica la tienen ya hecha. Eso ayuda mucho. También hay unas declaraciones de Yu Suzuki que le preguntaron el año pasado, en marco precisamente la temporalidad, porque fue el año pasado antes de saberse los datos de ventas, que le preguntaban precisamente por Shenmue 4, y él decía que precisamente él entiende que el equipo de trabajo tiene que estar muy unido para poder dar luz verde a proyectos que tienen una continuidad, una secuela. Entonces él quería hacer todo esto cuanto antes mejor, porque si no, los empleados se dispersan. Uno busca trabajo en un sitio, otro en otro. Es decir, mientras esté fresco, seguir trabajando en la obra. Por tanto, yo imagino que dentro de la compañía, dentro de Deep Silver, dentro de todo ese núcleo, ya sabrán más o menos si Shenmue 4 tiene cabida o no. Hombre, yo esperaría que sí, pero claro, las cosas son como son. Había que plantearlo, más viniendo de un Shenmue, de un informe de misión en el que descubrimos que mucha gente, algo que ya sabíamos, no lo había podido jugar y algunos han dado ese paso y lo están disfrutando, ese salto de fe. Así que bueno, eso significa que también es una tarea de marketing que no están haciendo adecuadamente. Pero bueno, si os parece vamos a seguir, porque ya se sabía que el año 2020 iba a ser capital para la saga de Sonic en Sega. La empresa de hecho confirmó hace unas semanas los planes de la firma de lanzar al menos una gran noticia relacionada con los distintos proyectos en los que trabaja actualmente. Pero es que no se va a limitar solo a videojuegos. El plan pasa por hablar de todo tipo de elementos relacionados con Sonic, por lo que podemos esperar también proyectos audiovisuales y de merchandising. Bueno, pues bien, la primera noticia parece que va a llegar muy pronto. Sega ha confirmado una retransmisión centrada en Sonic para el próximo jueves 20 de febrero a las 10 de la mañana, hora española. Ya sabéis cómo es el podcast, a lo mejor esto lo escucháis y ya se ha producido o aún no. El caso es que de momento no hay pistas sobre ese proyecto a anunciar, solo se ha aclarado el nombre de este formato, del espacio, que se va a llamar Sonic Station Live y se espera que se repita pues, durante los próximos meses con nuevos anuncios y sorpresas que puedan gustar a los fans de Sega y de Sonic en particular. Hay que decir que esto no es nuevo, ¿eh? Que la gente ya esperaba un nuevo videojuego de Sonic en algún momento del año, algo que podía haber pasado en ese evento llamado Taipei Game Show, pero por causa del coronavirus no se produjo. Es decir, tenemos ahora a Sega en un buen momento, sacando músculo con Sonic, con el estreno de la película que ha visto Aitor, con su propio Nintendo Direct, con su Sega Direct o Sonic Direct, y que hay muchas ganas de saber en qué se traduce esto. Qué pena que no tengamos hoy a Tony, pero había que hablar de esta noticia. Uf, a mí me parece muy curioso que hayan optado por hacer este tipo de retransmisiones. sobre todo haciendo la comparación, ¿no? Porque Sony o Nintendo, que hacen una presentación de este tipo una vez, muy de vez en cuando, alguna más que otra, y es para hablar un poco de todo, ¿no? Entonces, que quieran cada mes hablar simplemente de una IP, ya, aunque no sea solamente para videojuegos, sino también en cuanto a merchandising o la película y tal. Claro, esto a mí me dice, vale, a lo mejor el primero tiene... Me veo el primero para ver un poco cómo va, cuánto dura, tal y cual. Pero el mes siguiente, quiero decir, a lo mejor no tienen tanto interés como para estar haciendo todos los meses noticias de Sonic. ¿Hay tanto que contar verdaderamente? Yo lo dudo. Estoy un poco contigo. Me atrae la idea de que haya... A mí la verdad, que hagan canales y eventos... En el tiempo de cualquier cosa, pues me gusta porque pues siempre es contenido que se suma. Lo que me extraña es que Sega tenga suficiente contenido con Sonic en concreto, porque es que se llama Sonic Movie Channel. Es que no es un canal de Sega, es un canal para Sonic. No sé si va a tener suficiente. Yo de juegos nuevos de Sonic, ¿qué espero? Pues espero un Sonic Mania 2. Me encantaría, porque el 1 era muy bueno, era muy fiel al estilo y al final es lo que le gusta al fan de Sonic. Le gustan los juegos de Sonic típicos y clásicos. También puede ser que utilicen a Sonic como Mario para hacer otros juegos de otras temáticas y que Sonic sea el protagonista. También me gustaría. Pero bueno, vamos a ver lo que Sega tiene planteado. A mí me encanta el resurgir de Sega y que Sega siga para adelante y ojalá tengamos consola de Sega. Yo es que me vengo muy arriba con Sega. Muy rápido. Vamos, yo muy rápido. Pero muy, es que, ¿sabes qué pasa? Arriba. Que yo la conocí cuando Sega estaba al nivel de Nintendo, de Microsoft, de Sony. Entonces es muy fácil pensar para mí que Sega está ahí. Pero es que a lo mejor aquí tenemos un fallo de concepto nosotros, que tenemos una perspectiva, que hemos hablado, recordemos el informe de Sonic 3 and Knuckles, de la época de Mega Drive. ¿Quién es el fan de Sonic a día de hoy? ¿Eres tú, vale? ¿Tu perfil me refiero? ¿O son los niños? Ojo, esto que voy a decir es verdad. Mi hermano con mis dos sobrinos, antes de ayer fueron a ver Sonic porque lo pidieron mis dos sobrinos. Claro. Mi hija me pidió ir esta semana que entra, ir el jueves, a ver Sonic, me lo pidió mi hija. Es decir, que Sonic tiene su público en los niños. Y los niños son los que mueven el cotarro. Y también tiene su público en los padres, porque yo conocí a Sonic y para mí Sonic es un personaje emblemático. Tal vez es vuestra generación, la intermedia, la que por desgracia no vio a Sonic en su plenitud y no conocéis a ese Sonic que hubo en aquel momento. Por supuesto, pero es que yo sé de testimonio de gente cercana, de niños, que por ejemplo tú les pones Sonic Mania o les pones Sonic Forces y prefieren Sonic Forces por la tontería de crear pues su propio muñeco. Es decir, que realmente aquí nos falta o tenemos el sesgo de esa visión de los años dorados de Sega. Y no sé qué puede ocurrir. No. O sea, te cumplo todo, pero no me vengas con que Sonic Forces resulta que es que no, porque le gusta a los niños es bueno. No, yo no he dicho eso, ¿eh? Ah, vale, vale. Que en un momento dado se intuía y digo, no podemos. No, ahí. Lo que quiero decir eso, es que lo que quiero es simplemente ser justo con las expectativas porque se habla Sonic, diré, sí. ¿Qué va a pasar? Que a lo mejor luego hay un pinchazo. Hombre, desgraciadamente sería lo normal con Sonic en los últimos años. Desgraciadamente, salvo Sonic Mania, que como estoy con Juanjo, me parece un juegazo y que vendió muy bien, por encima del millón. O sea, que sí que atrajo bastante gente. La cosa está en que yo creo que no tienen ni idea de qué hacer con Sonic, sinceramente. Porque han probado todo. Y los juegos en 3D... A ver, eso que he leído por el chat me ha dejado de piedra. Acabo de leer Sonic Forces 2, o sea, la piel como escama. No, pero Sonic Colors, por ejemplo, no me podéis decir que está mal, o Sonic Generation. No estaba mal, pero ves que al final realmente era coger unas versiones y las otras, mezclarlas, estaba bien, pero que no parece que sigan una línea o que tenga una idea muy clara. No. Y es que hacer un Sonic Mania 2 es lo más probable y lo más fácil, pero es que ya han hecho Sonic Mania, o sea, realmente no sé qué iban a aportar nuevo. Y hacer un buen juego de Sonic en 3D es caro, y no sé si tienen tanto tirón Sonic como para querer arriesgar mucha pasta. Yo Sega. Creo que sí. Así que yo, la verdad es yo que no creo sé. Que eso sí, volveremos a ver Green Hill, casi seguro. Hombre, no, mira, yo creo que lo fácil, sencillo, siempre entre comillas, porque se ha intentado hacer ese Sonic 4 y fue un horror, pero dentro de lo que cabe, dentro de la fórmula, es mucho más sencillo hacerlo en 2D, sabes que tienes a tu público, que sabes cómo funciona la mecánica, pero yo, preferiría ver un buen Sonic 3D, un Sonic Adventure 3, la verdad. Sí, yo también, algo distinto y bien hecho, pero es pasta. Y no sé si las expectativas de venta les van a bastar o no. Yo creo que hay un problema con el hecho de que Sonic sea en 3D y es el propio espíritu de Sonic. Y es que Sonic es un personaje, lo dice el nombre, es un personaje que corre muy rápido. Y un juego en 3D que corre muy rápido, pierdes el control del personaje y eso va a lo loco, eso va a lo suyo. A mí es lo que me pasa con los Sonic en 3D. Entonces, yo creo que no es la idea adecuada para vender el juego, porque al final no juegas, solo ves a un bicho azul dando saltos por todos lados y moviéndose a toda velocidad. Conclusión, yo creo que Sonic es una buena franquicia para explotar en otro tipo de juegos, por ejemplo, el estilo Mario Kart o con los Juegos Olímpicos o con ese tipo de juegos alternativos donde lo pones como protagonista y poco más. Y los juegos en 2D para seguir atrayendo al público antiguo, al viejuno y poco más. A mí me parece bien que sacaran un Sonic Adventure 2 o un Sonic CD2 o lo que sea con una Dreamcast Mini, metido en la Dreamcast Mini. Ya, es que estamos... Claro, ¡ole, ole! Ya estamos hablando... No es venirse arriba ni nada. Bueno, no sé, la realidad también hay que comentarlo y no pasarlo por alto. Sonic también está funcionando muy bien en móviles, ¿eh? Que es un mercado que además, a nosotros nos toca de pasada, pero que hay que decirlo. Y si la película es un exitazo, a ver por qué no. Sí, también os digo, os veo muy convencidos. ¿Creéis de verdad que en la primera retransmisión que haga este show van a hablar de videojuegos? No va a ser nada off topic de merchandising, sobre la peli, peluches... Una nueva taza de Sonic, lo que necesito. Hombre, quiero decir, todo lo que no sé, hablar de un juego para vosotros sería pérdida de tiempo. Pérdida de tiempo no, pero si es el primero que se hace de este formato, yo entiendo que es una declaración de intenciones. Claro. Habrá que empezar por algo fuerte, ¿no? Y es eso mismo, es que de merchandising, salvo lo que he dicho de sacar una Dreamcast Mini, no se me ocurre mucho que puede tener más impacto que un juego de Sonic cuando es un programa dedicado a Sonic, ¿no? Uf, unas zapatillas deportivas de Sonic como la de Sonic, te digo yo que venden mucho, ¿eh? Muchísimo. Ah, sí. Sí, eso estaría bien. Bueno, ya veremos qué ocurre. La realidad, vamos a tener Sonic Direct, pero lo que la gente lleva muchos meses pidiendo es... ¿Dónde está nuestro Nintendo Direct? ¿Dónde está la contaminación? Pues igual, es el mismo meme, porque todo el mundo está pendiente de redes sociales, de foros, de insiders, de rumores que nunca se cumplen. ¿Qué está ocurriendo? ¿Por qué no tenemos un Nintendo Direct? Hay que decir, para ser totalmente justos, que hay que recordar que lo que llevamos de años se ha emitido un Pokémon Direct para anunciar el pase de expansión de Pokémon Espada y Escudo, y un especial dedicado al nuevo luchador de Super Smash Bros. Ultimate. Es decir, que algo de contenido sí que hay, pero es lógico que sepa a poco y que todo el mundo ahora se monte sus cábalas en la cabeza de por qué no han enseñado nada. ¿Es que tienen tanto que mostrar que cuando lo hagan van a romper internet? ¿O realmente es todo lo contrario y están intentando ganar tiempo para sumar acuerdos? No lo sé. Desde luego... Tienen que decir algo casi ya. Según he mirado, y salvo que me corrijáis, solamente están confirmados Pokémon Mundo Misterioso para el 6 de marzo y Animal Crossing para el 20. Y no hay nada más de la propia Nintendo. De third parties, sí, porque afortunadamente la consola está funcionando genial, pero de Nintendo no hay nada más. O sea, en marzo tendrán que contar algo más para el resto del año. Sí, desde luego. Tenemos títulos en el horizonte. Lo que pasa es que están sin fecha, ¿no? Tenemos ese Xenoblade Chronicles Definitive Edition, que no, lo tenemos para este año, pero no tenemos el mes ubicado. Ese Breath of the Wild 2, que me da a mí que se va a ir para el año que viene. Ojalá saliera este año, pero no lo creo. Eso lo dirán algo en el E3, imagino. Claro, sí. Eso sí que tiene sentido de que se lo guarden para el E3. Y incluso ha habido rumores de que puede que ahora que queda un mesecillo así para que salga Animal Crossing... un direct exclusivo pensado para dicho juego, ¿no? Para explicar un poco más en profundidad sus novedades y tal. No sé si al final será realidad o no, pero sí es verdad que hemos pasado en este 2020 a tener directs, por así llamarlos, centrados en una única IP, ¿no? De momento. Espero que no sea lo habitual y que volvamos a tener uno normal, variadito, dentro de poco. Sí, a mí lo que me está pareciendo muy interesante en esta generación, o por lo menos en esta consola con Nintendo, es que la manera del tratamiento en general de todo con la máquina es totalmente distinto a cómo ha funcionado Nintendo siempre. Nintendo siempre había funcionado por siempre con dos máquinas, una portátil y otra sobremesa. Aquí lo unen el concepto. Nintendo siempre había funcionado también con sus IPs como plato fuerte del catálogo de la compañía. Uno sabía que todos los años iba a tener X juegos de Nintendo que iban a soportar el catálogo, que se complementaba muy bien con las de juegos third party que iban ocupando hueco que Nintendo no llegaba a copar. Eso con Wii U no pasó, y por eso Wii U tuvo el descalabro que tuvo, porque las third party no coparon ese hueco que Nintendo no pudo llenar. Y con esta Switch parece que Nintendo se ha echado un poco atrás, y aún teniendo sus IPs, porque las tiene, no es tan relevante lo que Nintendo saca como lo que las third party complementan. Al final, ¿qué ocurre? Que es una consola que no estamos acostumbrados a que se nutra de la manera que se nutre, pero realmente se nutre como las demás. Y es algo que nos parece cuando menos curioso. Yo creo que va un poco por ahí la cosa. Es que también recordemos cómo ellos mismos blindaron el catálogo ese primer año diciendo cada mes un triple A, que luego lo cumplieron de aquella manera. Pero bueno, había una intencionalidad, y es cierto que había un flujo bastante regular. Pero me resulta muy extraño que hagas directs donde se anuncian cosas ya no sin fecha, sino casi ni sin nombre. Un Bayonetta 3, un Metroid Prime 4, que todos sabemos el calvario que está pasando. Y este momento de sequía, que es que lo habéis reflejado antes, quitas Animal Crossing, Xenoblade, alguna cosilla más, y es rarísimo que no haya nada. Lo bueno es que tenemos precedentes de anuncios de juegos nuevos que han salido relativamente rápido. Por ejemplo, Link's Awakening el año pasado, creo que lo anunciaron por estas fechas y salió justo después de verano, ¿no? En septiembre. Quiero decir que al final sí que hay una cierta esperanza de que seguramente tengan títulos sin anunciar aún que van a salir para después de verano. Sí, es otra de las políticas de los Direct. Recordad que casi siempre te sacan las cosas con fecha. Menos lo muy gordo, que como claro, bien ha dicho Sergio, te hablan de Bayonetta 3 o de Metroid Prime 4 y te lo dejan ahí, como te ponen el título y ya está. Pero de normal, lo normal es que te saquen juegos y te digan para tal día o para tal trimestre, ¿no? Para verano o para holiday, ¿no? Que te van dando ahí para Navidad. Entonces, como no estamos acostumbrados a eso, yo creo que va por ahí un poco la cosa. Nos impacientamos porque no estamos hechos a que Nintendo haga las cosas así. Pero bueno, yo creo que por un lado es peor, pero por otro lado, pues al fin y al cabo, esto quiere decir que la consola funciona bien. Porque sin Nintendo estar ahí dándolo todo, porque yo creo que no le están dando todo como otras veces, yo creo que Nintendo hizo mucho más por Wii U que lo que está haciendo por Switch en cuanto a reinar catálogo. Por supuesto. Yo creo que estoy casi seguro de eso. Y, sin embargo, Switch funciona bien. No sé, te digo porque creo recordar que lo conté para un programa anterior y el año pasado Nintendo, juegos propios, sacó 19 de 12 meses. O sea, una burrada. Y es un contraste tremendo con lo que está haciendo este año. Entonces, yo creo que están sacando bastante. Estamos en febrero, también hay que decirlo, ¿eh? Yo sí, estamos en febrero, pero que es muy raro que en un trimestre entero, de enero a marzo, ahora mismo solo queden dos juegos por saber cuándo van a salir, porque como bien decía Aitor, Nintendo tiene la costumbre de sacarlo con fecha. Todo lo demás que está sigue ahí nebuloso sin saber cuándo saldrá. Has dicho la palabra clave, la costumbre. También es que ellos han encargado de educar a su público y esto está en los datos ahí. Es decir, ahora mismo estamos en el segundo impasse o el segundo paréntesis entre un direct y otro más largo de toda la historia. Creo que lleva 160 y tantos días o por ahí andará. Entonces, claro, es normal. El problema es luego responder a las expectativas. Es decir, ahora cualquier cosa que te saquen, lógicamente nos va a saber, creo yo, a poco. Ojalá me equivoque. Nah, yo confío en Nintendo. Estoy seguro que sacarán cosas buenas. La verdad es que estos años a mí me está... Estoy muy contento con la consola y con lo que está sacando Nintendo, la verdad. Yo confío en que sacarán cosas que sean interesantes. Y, por cierto, también una llamadita a Sony, que también se podía estirar un poco y hacer un programilla, que solo está anunciado The Last of Us 2 que yo haya mirado. Y Ghost of Tsushima. Nada más. Pero es verdad que estamos a final de generación. Ellos tienen la excusa, en cierta manera, ¿no? Claro. En ese sentido. Sí, sí. Yo había arrojado antes, off the record, una idea que tengo ahí, pero claro, no tengo tampoco contraste para fundarla, pero el tema del coronavirus puede que haya afectado en cierta manera que haya habido un posible retraso en alguna presentación de Direct, que ellos lo tuviesen preparado para X fecha y no tengan el material aún por ello. El problema es que tengamos que especular y que Nintendo claro. no sea transparente, porque es tan fácil como un comunicado, como han hecho otros estudios, de decir, mira, este juego se nos retrasa por el coronavirus, que no pasa nada. Uh-huh. Pero es que no han dicho nada, entonces, ¿qué hacemos? Sí, sí, pero el caso es que es verdad que el coronavirus afecta a la vida general, a todas las industrias, y esta está dentro del mundo, ¿no? Al final bueno, es una mira el juego de Obsidian, claro. que iba a salir en Switch, que el Outer Worlds, que ahora se ha retrasado, pero a cambio va a llegar en cartucho, que a primera instancia no iba a ser así. Claro, y de hecho, la fabricación de las propias Switch también se ha visto afectada, ¿eh? Sí, sí, sí, y el hecho de que en Taipei no fuera este evento ha hecho que From Software no haya podido anunciar su juego, el del Ring. Eso te ha dolido. Entonces, al final, hombre, a mí en el alma. Es decir, que aquí el mayor afectado aquí soy yo, lo digo así. Ay, Dios mío. Bueno, pues venga, si os parece, vamos a cerrar el bloque de actualidad hablando de otra también muy importante, Microsoft, porque desde el lanzamiento de la primera Xbox, el apoyo de los estudios japoneses se ha convertido en un tema recurrente entre los fans de las consolas de Microsoft. Los de Redmond, es verdad que tuvieron una época en la que apostaron fuerte con exclusivas de tanto calado como los Odyssey, Blue Dragon, esos títulos de Miss Walker que todos recordamos, pero siempre han sido acuerdos puntuales que no terminan de cambiar la situación que tiene la plataforma en Japón. ¿Va a cambiar esto con Xbox Series X? Pues Phil Spencer ha dejado claro que uno de sus objetivos es el de aumentar la presencia de la marca Xbox en Japón, y esto incluye nuevos videojuegos de origen nipón. ¿Qué tenemos? Pues en los últimos meses ya adelantaron que efectivamente querían buscar apoyos en el mercado asiático. Son muy conocidos los viajes que ha hecho Phil Spencer y su equipo a esas tierras orientales, pero hasta la fecha no se han anunciado nuevos videojuegos ni proyectos exclusivos que provengan de ahí. Pero en esta política de ganar peso en Japón sí que hay que decir, recordemos cuando se anunció la llegada de la saga Yakuza a One. Que oye, es un indicativo, es una señal y veremos en qué se traduce. Yo veo muy difícil revertir la situación en cuanto a ventas en Japón. Pero hay que recordar que no solamente los juegos japoneses interesan a Japón, sino al resto del mundo. Y ahí yo me pongo lógicamente en mi posición como jugador occidental. Claro, yo para mí, no es que vea casi imposible, veo imposible que cualquier compañía que no sea oriental, bueno oriental, japonesa en concreto, llegue al punto de tener que de poder rivalizar con una japonesa en cuanto a venta de consolas, porque es que en Japón, y esto yo ya lo he dicho varias veces, a mí los japoneses me encanta, la cultura japonesa me encanta, y todo lo que tenga que ver con ellos es agradecimiento y amor eterno porque me parecen personas admirables, pero tienen ese puntito chauvinista, casi casi rayando el racismo, que hacen que ellos se fijen mucho más en lo suyo en cuanto a mercado, en cuanto a compra, en cuanto a apoyo, que lo de los demás. Y es que es por eso, ellos son muy de Sony, muy de Nintendo, y entre ellos se apoyan con tal de que no venga el invasor occidental y acabe con lo suyo. Y por eso pienso que no van a triunfar, aunque, como bien has dicho, creo que lo que tienen que hacer es complementar su catálogo con juegos japoneses, porque a mí, por ejemplo, me gusta, y al resto de Occidente le gusta que hayan juegos japoneses dentro de la consola de Microsoft. Hombre, los pasos ya los están dando, ¿no? Ya vimos que la saga Final Fantasy meter en Pass, también el Kingdom Hearts 1 y 2 también van a llegar a la consola, entonces poco a poco sí que van ofertando cosas. Y es verdad que no dejan de ser juegos que ya podías haber disfrutado hace tiempo en otras consolas, pero oye, yo creo y confío de que algo se puede hacer, algo se puede mejorar en cuanto a producciones japonesas. Yo también creo que se puede mejorar, y además porque lo van a hacer de forma distinta. Cuando la 360, es verdad que apostaron por sacar bastantes novedades que eran exclusivas, y aparte de las dos que habéis dicho, estaban el Tales of Vesperia o el Star Ocean, que The Last Hope, que es muy japonés y que era muy propio, siempre habían salido en consolas de Nintendo y o de Sony, y sin embargo de repente salían solo para Microsoft, y luego los planes del Dead or Alive 4 o Tenchu o Armored Core, que son de From Software y que también salieron solo para Microsoft. O sea, a nosotros de ese esfuerzo nos llegaron que tuvimos buenos juegos para jugar, así que me parece por ese lado muy bien, pero lo que me refiero es que cambia la forma de plantearlo es que van a intentarlo con servicios. La consola ya no les importa tanto venderla. No creen que vayan a desbancar ni a Sony ni a Nintendo con la consola, pero son los únicos que van a llevar el xCloud o el Game Pass. Y eso sí puede ayudarles a entrar por otro lado, por los servicios. Entonces, bueno, bien visto. Veremos cómo va. Muy bien visto, Atreides, tienes razón. Esa sí puede ser una manera de meter el caballo de Troya dentro de allí, porque el servicio en sí es casi único en cuanto al resultado, ¿no? Y entonces es una buena manera de llegar. Y claro, me parece muy inteligente por parte de Phil Spencer ir a hablar con la third party, porque se comprendía poco. Es que tiene que hacerlo. Es una obligación como empresa. Claro, pero es que era algo que era curioso, ¿no? Cómo Sega, que siempre había funcionado bien con Microsoft, no llevara sus juegos o los juegos de Atlus, ¿no? Que prácticamente que no llegaran a la consola de Microsoft. Era algo que decías tú, ¿pero por qué? Y no había un motivo claro. Pues coño, ve allí, háblalo y dilo, oye, ¿por qué? Y seguro que el por qué es tan nimio y tan tonto que al final se arregla con dos apretones de mano. El por qué, en parte, imagino que son las ventas. Esa es la realidad. De hecho, lo dice el propio Phil Spencer, que le comentaban que les gustaba mucho trabajar con ellos, pero que querían ver más consolas en las estanterías. Claro, tú no inviertes años de desarrollo para que luego el juego no lo juegue nadie. Caso de Wonderful en Wii U, por no hablar solamente de Microsoft, que al final, pues fíjate, se quedaron con el regusto en la boca. Sí, pero habrán ido a explicarles que no es cuestión de vender consolas. No, claro. Es la cuestión de vender del servicio, porque el asunto es que mira, por ejemplo, Square, qué buena amiga se está haciendo con el Game Pass. Claro, no, ¿cuántos juegos hay de Square? Y Juanjo, efectivamente, a mí me da igual plataforma, servicio, yo estoy por los juegos y yo voy a ser totalmente transparente porque imagino que mi caso será el de otros. Yo como fan de los JRPG, de los juegos japoneses, a mí esta generación me han perdido como consumidor, viniendo de 360. Entonces, yo quiero que eso cambie. Cuando se ha hecho hace poco una imagen que se ha hecho muy popular de tres filas con juegos y te dicen tienes que elegir una de cada generación, para mí era muy triste pensar, si es que yo me acuerdo la primera época, ya no te hablo solamente de la parte oriental, sino juegos como Fable, que todo eso ha desaparecido y al final, no digo que el catálogo de One no haya sido bueno, pero no ha sido tan ecléctico o heterogéneo como el de otras generaciones. Si no te gusta un determinado género, lo tienes muy difícil para entrar. No, y yo me mojo, el catálogo de One ha sido bastante inferior al de 360, en mi opinión, y en Metacritic. Y al de Play 4, Vamos a hablarlo, y al de Play 4, por supuesto. El asunto es, no por nada, sino el catálogo de One es muy bueno, pero es que el de Play 4 es total, todo ha salido en Play 4. Es algo que eso es innegable. Entonces, al final, si tú quieres jugar a todo, cuando digo todo, es lo que esté en PC, menos lo de Nintendo, todo ha salido en la Play 4. Pero lo ha hecho por las ventas. Es que al final esto es una industria, claro. Sí, yo no lo digo por nada, yo no ni me caso con uno ni con otro. Simplemente veo los datos y digo, ¿dónde puedes jugar a Persona 5? Persona 5 puede jugar en Play 4. Sí, sí. Pero que Phil Spencer puede decir misa, o sea, la intención la valoramos. Pero hasta que Series X no esté en la calle y funcione bien o funcione mal, no depende de él. Él puede tener el amago de ir a hablar. Pero si la otra persona no está interesada porque no vende bien, lo hemos visto con Wii U, con Switch, con Electronic Arts, y es que es así, es que vivimos en un mundo en el que lógicamente uno mira por su dinero. Pero, si os parece, vamos a dejar aquí la actualidad porque ha sido protagonista en muchos sitios, lógicamente un juego del que tenemos que hablar y quizás dedicarle un bloque principal de un programa como este. Y es que toca dedicarle este apartado a Anthem, el que posiblemente ha sido uno de los juegos más problemáticos que podemos recordar esta generación. Nadie pone en duda sus virtudes, pero es cierto que ha venido arrastrando una serie de problemas técnicos, de diseño, de soporte, que a día de hoy pues no solo no están solucionadas, sino que el camino sigue siendo extremadamente confuso. A mí se me viene a la mente un titular de hace apenas un par de semanas, es decir, principios de febrero, en el que decía algo así como Anthem todavía no ha quitado el árbol de Navidad. Y me parece que ilustra muy bien la situación que está atravesando la obra. ¿Pero qué ha pasado? ¿Es que BioWare ha traicionado a su propio espíritu? ¿Es que se han vendido al mainstream? ¿Es que no han tenido tiempo de desarrollo suficiente? ¿Responde a decisiones de más arriba y por eso no ha salido todo lo bien que uno esperaba? Y sobre todo, ¿cuál es el futuro? ¿Puede encontrar la redención? ¿O es demasiado tarde y esa penitencia se va a extender hasta el final de sus días? Pues en BioWare esperan desde luego revertir la situación porque llega un nuevo atisbo de esperanza y es que el estudio está trabajando en un rediseño estructural completo con un equipo dedicado precisamente a lo que esté por llegar en Anthem. Sus responsables llevaban meses hablando sobre la llegada de grandes cambios a largo plazo y desde Kotaku informaban acerca de la resurrección de Anthem con una ambiciosa actualización o serie de actualizaciones. A todos se nos viene a la mente el caso de No Man's Sky, que nada tiene que ver el juego de hoy con el que salió en su día. Entonces, claro, ¿cómo pinta el futuro del juego ahora mismo? Pues parece que nos aguarda algo más parecido a un relanzamiento que simplemente un parche que arregle pequeñas cosas. Hemos hablado de No Man's Sky, creo que hay otro nombre que ejemplifica muy bien que esa redención tan anhelada es posible: Final Fantasy XIV. Anthem se enfrenta a su propio Unreal Reborn. Es una cuestión que desde luego hay que poner sobre la mesa. Y es que ellos mismos hablan de que quieren centrarse en los próximos meses, en un rediseño de la experiencia a largo plazo, redefinir, reinventar el ciclo jugable, todo su núcleo precisamente como juego, con metas más claras, desafíos más interesantes y una progresión con recompensas satisfactorias. Es decir, ¿cuánto del Anthem actual va a pervivir y cuánto se va a modificar? Abro fuego, a ver qué os parece esta decisión, porque lógicamente es eso, el pensar, la imagen que arrastra, ¿van a poder cambiarla o no? Yo creo que es positivo que BioWare dé la cara, que siga teniendo soporte el juego y que lo necesitaba, sobre todo para sus compradores, no para posibles compradores, sino al menos para su público. Bueno, yo me he pasado Anthem, el mes aquel que pillé un mes de Origin para jugar a Star Wars Jedi Fallen Order. Pues me sobraba unos días y dije, bueno, voy a echarle un tiento. Y me pasé el juego y no me dijo nada, realmente. Fue uno más, uno del montón. Vi cosas de Destiny muy claras, pero ya está. No me removió nada por dentro ni ya pasó, ¿no? Y claro, aquí el tema está en que tenemos ejemplos claros, como hemos dicho, ¿no? Ese No Man's Sky. Quizá también yo rescataría Star Wars Battlefront 2, con todo el tema de los micropagos que luego pues, se quitó y a base de esfuerzo y de actualizaciones han conseguido un producto, yo creo, bastante digno. Pero sí, una cosa es que de cara al público, a los fans, pues lo arregles, les des un producto a la altura y por el que has pagado, pero a nivel de marketing, a nivel de economía, a lo mejor el daño ya está hecho y es, yo creo, casi imposible de recuperarse de todo ello, ¿no? Para mí el problema es de diseño, porque yo tengo Anthem y para mí es un juego que cuando lo pones le ves muy buenos mimbres. Y lo digo de verdad, lo digo sinceramente. Es un juego que gráficamente luce bien, un juego que tiene un gameplay atractivo, porque mola el personaje, es como llevar a Iron Man, ¿no? Ahí volando y tal, todo en unos parajes muy bien diseñados, unos combates más o menos buenos. Pero después hay algo que hace que las cosas, cuando crees que tendrían que casar bien, no encajan, ¿vale? Es como, no sé, es algo extraño. Es como tener todos los atributos para que algo funcione bien y a la hora de ordenarlos no quedaran de la manera que a ti te gusta. Y al final, el juego a mí no me atrae para jugar. Yo lo tengo y no me he pasado la historia porque no me ha llamado, pero es que es más. Lo he intentado jugar en cooperativo con amigos y ha llegado el punto de que como no te centras en el juego, no te llama a seguir jugando. Y es complicado ver cómo un juego está, es como las piezas, las fichas de dominó que las pones y las revuelves y no las ves de una manera concreta colocada, sino todas ahí al trebolillo. Y es una pena. Y me parece bien lo del reinicio porque yo creo que hay mimbres para sacar un buen producto, pero me parece que el diseño del juego, quien se haya encargado de ello, lo ha hecho fatal. Pero me preocupa mal. Muchísimo lo que comentas, porque el diseño es como tocar el esqueleto. Sí. Hay cosas fundamentales que si las cambias, yo entiendo que el trabajo que tienen por delante está casi al nivel de hacer un juego nuevo, ¿eh? Claro, al nivel de Final Fantasy XIV. Mira, es que es como si tuviera donde tendría que tener los pies, tuviera manos, y donde tuviera que tener brazos, tuviera cabezas. ¿Me entiendes? No están las cosas en su sitio para que tú juegues a un juego de una manera orgánica, sino que tú ves que las cosas están y te las dan, pero no las puedes disfrutar. Es que a lo mejor se equivocaron al encargar a BioWare a hacer un shooter-looter. Posiblemente. Que es que BioWare son los mejores, o han sido durante muchísimos años los mejores haciendo juegos de rol para un jugador con una gran historia. Y aquí la historia es... se pierde, te da bastante igual en mucha esta. Y luego lo demás, pues lo que dice Juanjo. Yo la verdad es que reconozco que de las betas no pasé. O sea, me quitó las ganas. Y era un juego que le tenía todas las ganas del mundo. Porque la verdad es que aquel tráiler me encantó, me flipó. Y estando detrás BioWare, que vale, que sí, que había salido Andrómeda y no muy bien. Pero coño, era BioWare. Iba a ser seguro un juegazo. Pero creo que lo pueden conseguir. Al fin y al cabo, EA tiene dentro de sus estudios a Respawn y tiene a DICE, a DICE, que son los que hacen shooters desde distintos puntos de vista. Pueden, si quieren, encargarse de rehacerlo de cero desde el esqueleto y conseguir un juegazo. Sí. Sí, pero tienen que coger y ver que eso les va a rentar. Es que eso te iba a decir, yo no quiero hacer de abogado del diablo. Lógicamente todos queremos que los juegos salgan bien, que se arreglen, vale. Pero como empresa yo también os digo, ¿es adecuado centrarse ahora en 2020 en Anthem, después de todo lo que ha ocurrido, que como me estáis diciendo va a ser como Final Fantasy XIV, que eso fue... Pero la de dinero que se dejaron ahí, la de horas, el estudio es el mismo. Es verdad, como tú dices, Atreides, que puedes llamar a DICE, a quien tú quieras. Pero yo imagino que juegos como Dragon Age 4 se retrasarán, evidentemente. Y voy más lejos. Perdona, no hay precedentes. Mass Effect Andromeda también salió un poquito rana y no hicieron como con Anthem. Es cierto que no es un mundo persistente online, pero ¿por qué con este sí? Yo creo que, supongo que habrán mirado qué es lo que ha pasado con empresas que han hecho eso. Con Final Fantasy XIV ha salido muy bien, porque de hecho sigue vivo y sigue teniendo una gran comunidad, o sea que, y creciente, que eso es muy extraño. Y eso está muy bien. Y con No Man's Sky, que yo pensaba lo mismo, digo, pero estas actualizaciones que han hecho, teniendo en cuenta que el juego vendió por marketing sobre todo y por lo que habían dicho al principio, ¿han servido para que siga vendiendo? Pues según he visto, parece que ha superado los 2 millones de unidades en ventas y que ha seguido madre vendiendo mía, gracias a las nuevas actualizaciones. Así que puede ser que sí, que haya redención después de haber metido a pata mucho y que la gente responda. Pero 2 millones para un juego pequeñito, se supone que aquí se multiplicaría mucho más. Final Fantasy XIV tenía el nombre detrás de Final Fantasy. Uf, es arriesgado. ¿Cuánto dinero arriesgarán para hacer esto? Que yo mismo estoy pensando, me respondo a mí mismo, que va en relación a todo esto. El caso de Final Fantasy XIV o Anthem. Anthem yo no he jugado demasiado, solamente lo hice durante la beta. Imagino que dentro del juego también habrá micropagos. Es decir, que es otra forma de financiar el seguir apostando por el proyecto. Sí, sí. Al final, yo creo que el problema está, muy bien lo ha dicho Atreides, aquí le has encargado hacer un shooter-looter en cooperativo, en multi, para hacer la historia. Se lo has encargado a BioWare. Igual, ¿BioWare qué hace? BioWare hace buenas historias. Y eso lo sabemos porque lo hemos jugado a sus juegos y nadie puede decir que si BioWare se centra, no puede hacer un juego de locura, de escándalo, para una persona. Pero claro, si tú eso lo quieres juntar con un juego en cooperativo, pues resulta que es que no te centras en la historia. Claro. A mí me ha pasado. ¿Tú lo jugaste solo o cooperativo, Aitor? Yo lo jugué solo. Y mi problema es que, claro, el tipo de juego te incita que, o a mí al menos, el lore no me interesase nada. Porque era como, vale, a ver, ¿qué tengo que hacer? Tengo que ir allí a matar a no sé cuánto, unos bichos. Vale, pues voy allí, los mato y vuelvo a la base. Ya está. Y todo eso que te cuentan y que puedes leer y tal, no me interesaba nada, porque luego veía que a la hora de aplicarlo a la historia, pues tampoco necesitaba saberlo. Es que te da era igual. Era un recadero, claro. Te da igual. Hablando en plata, el shooter looter, por excelencia, todos sabemos cuál es. Borderlands. Borderlands 2, la historia. Y Destiny 2. que realmente es el que compitía en, justo para el online. Pero claro. Creo en ese momento. Vale, Borderlands 2, Borderlands 3 salió después, pero vamos, Destiny 2 es que hace todo lo que pide esto, pero lo hace bien. Entonces, ¿pero cuál es la historia de Destiny? Personajes exacto. Bailando a lo loco. Es que esa es la historia, que al final tú yo te ves que no Destiny muy clara, la verdad. Te da... Es que da igual, ¿vale? Y después, como está poniendo bien editor, The Division 2. Yo estuve jugando al primer The Division bastante y con los colegas con los que jugaba, les tuve que preguntar a la segunda o tercera partida, oye, ¿este juego de qué va? Porque yo no sabía, y estaba disfrutando jugando, pero yo no sabía de qué iba y no lo necesitaba porque no me lo mostraba. Pero eso es un fallo garrafal. Es decir, o lo quitas de la ecuación si no tiene sentido o realmente te centras en eso. En lo que no puede ser es que choque o vayan en direcciones diametralmente opuestas la narrativa con las mecánicas. Dejadme únicamente que hable o que al menos lea una parte de un testimonio de un ex BioWare, un trabajador, porque me parece que ejemplifica precisamente todo de lo que estamos hablando. Esto es de alguien que ha trabajado en Dragon Age, en Mass Effect, y estas son sus palabras. Dice, nos volvimos más corporativos y empezamos a tener menos oportunidades de hacer lo que amábamos. Se empezó a empujar más a los equipos a crear juegos basados en estudios de mercado que en nuestros instintos creativos y en lo que nos apasionaba. El trabajo de mis sueños se convirtió en solo un trabajo. Perdí el entusiasmo y la emoción que tuve una vez. Esto es duro, ¿eh? Es que esto es desolador leer una cosa como esta, porque al final, lógicamente, todo esto se vuelca en el trabajo que haces. Y así sale antes. La famosa magia de BioWare se perdió. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Hombre, que por supuesto, ojalá salga bien Anthem y sobre todo proyectos próximos, ¿eh? Y que se aprenda de las caídas, porque al final para eso estamos. Pero es llamativo que no hayan tirado la toalla y ojalá que tenga un renacer como tuvo Final Fantasy XIV, que siempre mencionamos ese ejemplo, pero también hay otros que lo han intentado y se han caído por el camino. Y una hombre, pregunta. Yo creo que se lo debe a la comunidad, ¿no? O sea, no lo hicieron con Mass Effect Andromeda, si no lo hacen tampoco con este, dejan como la sensación de, bueno, ahí lo dejo tirado. Sabiendo que Mass Effect tiene mucha más comunidad claro. que 11. Sí, sí, sí. Yo quería preguntarte, Sergio, sobre Final Fantasy XIV. ¿La historia es muy determinante en el juego? Pero pues muy la historia de verdad, determinante hasta el punto de que es que es increíble, ¿eh? Yo he estado jugando muchas, muchas horas y la de cinemáticas, las cosas que ocurren, creo que es... Yo he jugado al WoW también durante mucho tiempo, muchos años. Aquí los fans del WoW me van a matar. La historia es importante, pero la forma en la que se te cuenta me parece que es más tradicional en Final Fantasy XIV, con sus cinemáticas, con personajes que te hablan, que a lo mejor es lo que uno esperaría de un MMORPG. Bueno, me parece curioso, porque es justo lo contrario a lo que yo entiendo que debe ser un juego multi en cooperativo. Lo normal, que es lo que estaba yo antes intentando comentar, era que a mí, por ejemplo, la historia de Borderlands 2 no me interesa en absoluto. Me da exactamente igual. A mí lo que me interesa es salir a hacer misiones y pasármelo bien, con un buen juego, con mis amigos, riéndome y viendo, pues eso, viéndolas venir. Sin embargo, cuando me empiezan a meter historia en un juego en cooperativo, es que no me entero de la historia. Casi ningún juego en cooperativo que yo me ponga y me ponga en historia, porque al final yo lo que quiero es jugar con mis amigos. Pero depende de cómo esté llevado, creo yo. Yo creo que es posible hacerlo. Es posible, pero no se está aplicando. Sí, pero tiene que ser una historia... Se suponía, Juanjo, que te iba a revolucionar precisamente eso, porque para distinguirse de otras, como comentábamos con Destiny o con Borderlands 2, iba a tener una historia que quisieras saber con tus amigos qué es lo que estaba pasando y que tuviera sentido por qué estabas haciendo eso. Y mira... Yo es que lo veo complicado, sinceramente, por mi experiencia personal. La experiencia personal es que cuando yo estoy con los colegas, me apetece reírme un rato, no me apetece ponerme... ¿Por qué? Porque también es mi situación. Yo no me puedo poner de una manera muy centrada a jugar el juego cooperativo con los amigos porque no puedo quedar cada día, ponerme a estar la historia, la trama. Puedo ponerme a jugar, a disfrutar, a reírme, a hablar mientras juego, a mis cositas. Pero si nos ponemos a ir a por faena, se pone muy seria la cosa. También depende de cómo lo... Es que, primero, son géneros diferentes. Lo que uno espera, por ejemplo, de un Final Fantasy XIV, se llama Final Fantasy. Si no tienes una historia convincente, apaga y vámonos. Es que es así. Entonces, es curioso porque tú tienes tus raids. Por supuesto, te lo pasas bien con los colegas. Pero luego hay momentos donde si vas con alguien, tú ves una cinemática, un vídeo, y ahí se te corta la interacción y te toca leer... Y es curioso, ¿no? Porque si aquí hablamos de un juego que es un shooter, que es de matar monstruos, pues quítate todo lo demás si te sobra, si no pasa nada, porque sea BioWare no tienes por qué hacer siempre el mismo esquema de juego. Pero bueno, aquí estamos hablando, como habéis dicho muchas veces, del núcleo jugable, sobre todo del núcleo de diseño, mejor dicho. A ver qué ocurre. Vamos a dejarlo en este punto, que los oyentes nos digan si han jugado a Anthem, cuál es su percepción. A lo mejor es totalmente opuesta a la nuestra, lo están disfrutando, están encantados, viven ajeno a esta realidad, o todo lo contrario, que nos lo digan en los comentarios. Nosotros vamos a hacer una pequeñísima pausa y regresamos aquí a seguir hablando de videojuegos. ¡Soldado, mirad al frente! ¡Somos el Batallón Pluto! Si quieres seguir informado de la actualidad y escuchar los mejores debates y opiniones de la industria del videojuego, te recomiendo encarecidamente que sigas nuestro podcast semanal aquí, en iVoox. Además, también tenemos página web www.elbatallonpluto.com. Y si no, también puedes seguirnos por redes sociales. Estamos en Twitter, YouTube, Twitch y Discord. Y si tienes alguna nota de voz que enviarnos a El Batallón Responde, asegúrate de que no excede los 3 minutos y envíala a info@elbatallonpluto.com. Estaremos encantados de escucharte. Amigos, a Batallón Pluto, soy yo, Mario. ¡Mamma mía! ¡Ustedes son número uno! ¡Vosotros también! Y queridos amigos, ha llegado el momento. 4 años sufriendo aquí todo tipo de vejaciones. El escrutinio de las miradas de los aquí presentes, porque yo hablé de Final Fantasy XV. Hoy se cierra el ciclo, se cierra una etapa maravillosa, porque vamos a traer Final Fantasy XV y no lo va a hacer un servidor. Fuera bromas, ya sabéis, estamos aquí con el A qué estamos jugando, esta sección donde comentamos nuestras impresiones, sensaciones, sensaciones únicas, la que uno experimenta acompañando a Noctis, Ignis, Pronto y Gladio en ese viaje en el que los sigues, haces de comer, vas juntos a ellos en el coche. Ay, es que me pongo a salivar porque no puedo. Hoy se ha logrado. Aitor, Juanjo, habéis jugado a esta obra que digo ya de entrada, que no es la misma a la que yo jugué en 2016. Por tanto, tiene un valor, más allá de las bromas que yo pueda hacer, útil para que lo pongamos sobre la mesa cómo un título puede evolucionar, más viniendo de ese debate de Anthem, que aunque no tenga mucho que ver, aquí estamos viendo que son los juegos orgánicos y que van creciendo día a día. Desde luego, y de hecho me he dado cuenta de muchas cosas gracias a ti, porque claro, yo te iba contando, pues mira, he llegado a este sitio, ¿qué debería hacer? ¿Sigo por aquí? ¿Sigo por allí? Y tú me decías, ¿pero has probado tal? Y yo, no, pero ¿eso se puede hacer? Y tú, sí, cuando no lo podía hacer era cuando lo jugué yo, pero ahora se puede tal. Y yo, oh, vale, es que el juego no me ha dicho nada ni me ha explicado en ningún momento que puedo hacer esto. Entonces, está muy guay comparar lo que tú viviste con lo que ahora nos hemos encontrado en el Game Pass, tanto de PC como creo que en Xbox, no sé si ya estaba o también se ha incorporado, se incorpora ahora. A la vez. Y ya en formación de servicio, porque han habido muchas dudas sobre esto, el juego está completo, completo, completo. Lo que pasa es que el episodio Ardyn, que era el que no está dentro de primeras, es decir, tú cuando te vas a descargar el juego, creo que son, si no mal recuerdo, 22 paquetes. 22 paquetes que te entran cuando tú pones a descargar 150 gigas, una barbaridad, una locura. Tuve que limpiar el disco duro a tope. y después, el episodio Ardyn, tienes que ir al store, en concreto, escribirlo, y entonces te lo descargas, pero aparte. Pero está, ¿eh? Pero bueno, has pero podido para jugar... ¿Para bajarlo gratis o gratis. Hay que pagarlo? No, gratis, gratis. Pagando el Game Pass para que la gente... Claro. Sí. Aquí nadie da nada gratis. Pero bueno, que has estado jugando muchas horas, ¿no? Me consta. Pues llevo casi 30, la verdad. Wow. Y bastante bien. De hecho, me está gustando mucho e incluso puedo llegar a comprender que ganase nuestro TOTY 2016. O sea, bien. En aquel momento, claro, al no haberlo jugado, pues dije, vale, a ver si es que estamos pecando de que el nombre del programa va a hacer... No, de verdad que me parece que tiene todo el mérito del mundo para poder alzarse con esa candidatura, la verdad. Y desde luego, hay una cosa que me ha sorprendido mucho, no sé si a vosotros también, claro, yo el Final Fantasy más moderno que yo había jugado hasta ahora era el 10, el 10 y el 10-2. Sí. No he jugado ni al 12 ni a la trilogía del 13. Da igual. Claro, entonces, no he visto la evolución, pero sí que me ha llegado a sorprender que en este Final Fantasy se prescinde de los roles tradicionales de personajes. O sea, no tenemos al guerrero, no tenemos al mago blanco, no tenemos al mago negro... Y no creo que se deba a que sea un juego futurista, porque Final Fantasy X lo era, tenías las máquinas, tenías un montón de cosas, y veías claramente que Yuna era el mago blanco, Lulu era el mago negro, Tidus era el guerrero, y aquí no, aquí parece como que se han ido por otro camino, y parece que evidentemente pues unos manejan más las armas de distancia, otros van más con espadas, otros con mandobles, de hecho, algunos solamente se los puedes equipar con ciertas armas, pero no veo esos roles tan distinguidos que había anteriormente y me ha chocado, no para mal ni mucho menos, la verdad, sí, pero sí que le da un toque fresco. El uso de la magia también es muy distinto, ¿no? Porque a mí me ha parecido bastante fresco con respecto a lo que yo tenía por ese uso dentro de Final Fantasy y en el JRPG en general, que es que tú vas a los sitios, recolectas el elemento base, fabricas la magia y la asignas a una de tus ranuras o se la asignas a un compañero. Entonces, todo ese proceso, que a lo mejor me parece un poco engorroso en algún momento dado, me parece muy original a la hora de aplicarlo. Me parece bastante interesante. Sí, a mí se me hace raro, desde luego, porque tienes esos tres elementos, fuego, hielo y electricidad, que los combinas y les das como potencia porque gastas, tienes como 99 slots para cada una de estas energías y las vas combinando, vas haciendo más poderoso la combinación. Pero se me hace raro porque hasta ahora lo que llevo, que no es el juego completo, no sé lo que me esperará más adelante, pero cada vez que creas uno de estos hechizos y se lo vas a asignar a un personaje, tienes como tres usos solamente. Se me hace como, vaya, tengo que volver a construir, por así decirlo, el hechizo de nuevo y asignárselo. Eso sí que se me ha hecho un poquito engorroso, quizás. También es verdad que está rotísimo, ¿eh? O sea, si sabes bien cómo combinarlo, mejor que sean solo tres. Yo no lo uso por eso, ¿eh? Sinceramente no uso la magia porque me parece que en cuanto usas la magia el juego se vuelve fácil. Realmente. Muy fácil, ¿no? Es un juego que no es difícil, hay que decirlo, no. Porque el gameplay está hecho para que tú juegues, para que no te centres en algo. De hecho, yo me he puesto mucho a centrarme en farmear y realmente había un momento de desconexión con la historia, pero porque me ha gustado farmear. Es que estos juegos, si no te gusta farmear, estos juegos lo tienes complicado. Sí. De hecho, por lo que hemos estado hablando, Juanjo, así por encima, creo que vamos por encima del nivel recomendado de las misiones, pero allá pasó, ¿eh? Muchísimo más. Sí, como, sí, bueno. Yo he llegado a estar como 12 o 13 niveles por encima del nivel recomendado de la misión principal. Sí. Yo intento usar poco el Lux, porque como me ponga a hacerlo, me dura el combate cuatro hostias, porque como me ponga a darle al Lux, se acaba la cosa rápido. Que para el que no lo sepa, es como el poder de Noctinos. Noctis, hay una combinación de botones que se lanza como si fuera en teletransporte al enemigo y le mete una hostia. Claro, si estás en nivel fuerte, de una piña te cargas al otro. Desde luego. De hecho, sobre el sistema de batalla, yo no sé si lo has probado porque yo no, lo del el sistema táctico. Sí, es una cosa rara porque realmente no es un sistema por turnos, sino que en ciertos momentos te para, te señala con unas líneas a los enemigos a los que tienes posibilidad de ataque, entonces haces como una selección, ¿no? A mí me pareció bastante engorroso y además me pareció impostado. Que lo habían puesto un poco para callar las voces de es que este juego no tiene un sistema y venga, pues te pongo esto y te callas. Pero realmente no está ni buscado, ni el juego está hecho para eso, por lo menos a mi Lo que entender. Sí que quiero saber, porque, bueno, Tony jugó a la demo 20 minutos y ya dijo, esto es una mierda. Porque, y lo pone a parir, sí, que sí, es lo peor de todo. Pero ojito, su argumento era, es que el coche no se puede salir de la carretera. Y esto que parece a priori una chorrada, sí que entiendo el mensaje de fondo. Y es cierto, a mi modo de ver, que este Final Fantasy XV hace su propia interpretación muy japonesa de lo que es un mundo abierto. No creo que pervierta el espíritu de la saga, donde realmente es un mundo, a lo mejor como se hace aquí en Occidente, un The Witcher, un GTA... Es su propia forma de entender este tipo de mundo abierto, siempre enmarcado dentro de un juego de rol. No sé a vosotros qué os ha parecido. Claro, es que date cuenta que justo un año después salió Breath of the Wild, que rompió completamente todas las barreras. Podías andar por donde quisieses y atravesar lo que quisieses. Y yo creo que fue a partir de ahí, cuando eclosionó todo, desde luego The Witcher 3, que fue anterior, también podías moverte por donde quisieras. Pero yo creo que a partir de ahí fue cuando sacaron esa actualización para el coche, para el Regalia, con esas ruedas, hacerle también todo el terreno innecesaria, y pudieras... a mi modo de ver. Desde luego, sí, yo creo que fue un parche innecesario. Entonces, sí, es verdad que los primeros pasos con el Regalia son bastante guiados, ¿no? No te puedes salir ni chocarte contra nada, va todo súper... Como si fuese un Scalestric, que fuese todo súper guiado por tu vía. Puedes hacer ligeros movimientos izquierda-derecha o girar en una bifurcación, pero ya está. No puedes hacer el cabra con el coche. Yo, de hecho, no conduzco. Quien conduce es Ignis. claro. Y tú escuchas tu musiquita clásica de Final Fantasy, conversaciones y ya está. Y te pones a hacer lo que están haciendo ellos. Es el metajuego, porque ellos, Noctis se pone a mirar el móvil y yo también. ¿Por qué no? ¿Sabes qué? No, pero la cuestión es que para mí, tal vez sea la mayor crítica que tengo al juego, y es que es un mundo abierto que no es abierto. Vale, realmente es te pone... Bueno, es abierto cuando eres peatón, ¿no? Sí, pero la, son la secciones grandes. La interactuación con el mundo es irreal. El que estén las cosas no quiere decir que puedas interactuar con ellas. Están ahí, pero apenas puedes hacer lo que puedes hacer, que es poquito. Y después están... Me gusta que en los combates aleatorios existen, pero puedes huir de ellos fácilmente, que es cuando vienen los Nifus, ¿no? Y te coge pronto y te avisa, oye, que vienen. Y entonces ya, si quieres, te quedas y luchas, y si no, te vas. Que además, los muy malos llegan y cuando tú estás haciendo alguna cacería o algún combate de la historia o lo que sea, vienen y se suman. Sí, se monta la mundial, ¿sabes? Sí, sí, sí, sí. También hay otra cosa que me ha sorprendido y son las misiones de sigilo, ¿no? Un poco también, no sé, puede que impuestas. Impostadas, sí. Sí, ¿verdad? Me las noto así. Uh-huh. Pero bueno, es que han querido darle variedad al juego y yo entiendo la... Es que hay que entender cuál es el espíritu del Final Fantasy. Yo, para mí siempre Final Fantasy ha sido, dentro de lo tradicional, que son los JRPG, lo aperturista. Lo aperturista que se puede ser en un JRPG, ¿vale? Y aquí, pues, como siempre han sido fieles a su espíritu, que es ser infiel al espíritu del JRPG. Y eso, pues, tiene unos... Hay que pagar por pasar por ahí. Y es que te equivocas. Y yo creo que el mayor error de este juego, que casi todos son virtudes, ha sido no ser fiel a eso y escuchar mucho a la comunidad, que cuando lo criticaban, pues pongo esto. Y como lo que habéis dicho, de coger al regalo y poner esas ruedas y tal, sobraba totalmente. También os digo, fijaos la declaración de intenciones, nada más meter el disco en la consola o por Game Pass, el primer rótulo que ves es a los fans de siempre y nuevos. Es decir, ya te están diciendo de entrada, ojo, que esto está hecho pensando precisamente a los seguidores de la saga. Y hay guiñitos, están los chocobos, están las colas de Fénix, en fin. Que se nota que hay una intención de no quedarse en el pasado, de avanzar, pero siempre mirando su legado. Sí, y a mí me gusta el hecho de que han incidido en lo que yo creo que es más importante, el cambio más importante de los juegos de rol en la actualidad. Yo, la suerte que he tenido hasta ahora, es que estoy jugando a la vez en Switch a Breath of Fire, que lo comenté en el último a que estamos jugando, y después estoy jugando también a este Final Fantasy XV, lo estoy combinando los dos. Entonces estoy jugando a dos JRPG, pues con 30 años de diferencia prácticamente. Entonces veo las carencias de uno y por qué ha nacido el otro. Y es que el camino, que es el tedio en los JRPG tradicionales, es el medio en el JRPG actual. Es lo que te hace de Final Fantasy XV que disfrutes, que es ver la interacción entre los personajes, ver cómo viven, cómo comulgan, cuáles son sus problemas, disfrutar con las tonterías de pronto, admirar a Ignis o flipar con Gladio. Al final es el pequeño detalle, que es donde está el diablo. El diablo está en los pequeños detalles. Yo creo que en este Final Fantasy XV está muy bien plasmado, que tiene fallos, como todos los juegos que originan una nueva corriente, pero yo creo que es un buen camino a seguir por parte de los JRPG. Totalmente sí. De acuerdo. También cada uno tendrá su razón por la que ha jugado o recuerda Final Fantasy. Pero para mí, más que la historia, porque hay Final Fantasy que la historia es una historia de amor, son temas universales, la ecología, la muerte. Se centra precisamente en los personajes, como tú dices, lo bien construidos que a mi juicio están. Y también digo, es que el juego que habéis jugado vosotros, recalco que no es el mismo que el mío, a nivel de mecánicas, yo que me he dado cuenta ahora rejugándolo, cosas tan tontas que no sé cómo a alguien se le pudo pasar por la cabeza. Tú ves un objeto o ves una persona y te pone pulsa A para interactuar. Antes le dabas y el personaje saltaba en su cara. Son cosas absurdas. Y ahora lo han corregido. Por ejemplo, han metido cinemáticas de la película que quedan bastante bien. Las batidas, antes las cacerías, tenías que coger una, hacerla, volver, coger otra. Ahora puedes coger todas del tirón. Son facilidades, puedes controlar al resto de personajes en primera, bueno, en tercera persona, pero que los puedes manejar, la interfaz, ángulos de cámara. Ahora es un juego mucho más pulido, lógicamente. Uh-huh. Y luego la rama de habilidades, que me ha recordado un poco también al tablero de esferas del Final 10. Sí, a mí también me ha pasado. Pasa que no están interconectadas, no, como mola. De hecho, yo jugué tantísimo al 10 que yo, uno de los personajes se metían en las habilidades de otro. De los otros. Jugué tantísimo, yo no sé cuánto jugué ese juego. Pero el caso es que en este no, son como cada especialidad, pues, por ejemplo, magia tiene su árbol, ataque tiene su árbol, sanar tiene su árbol. Entonces, ahí puedes ir asignando los puntos dependiendo de cómo tú quieras direccionar tu manera de jugar. Que no, me parece bastante interesante y bien llevado también el sistema de personalizar tu juego a tu manera de ser. Y luego quería comentar alguna cosilla que yo creo que es específica tanto de la Windows Edition, que es la que estamos jugando en PC, Juanjo y yo, bueno, y también tú, Sergio, sí. Y la Royal Edition, que creo que es prácticamente lo mismo, pero sin el episodio Ardyn, de los trajes que vienen, que viene ya todos los que salieron, incluso uno de Assassin's Creed, que te puedes poner por esa colaboración. Y luego que tienes descuentos, me he fijado, yo creo que tiene que ser por eso, por la edición en la que estamos jugándolo. Tenemos descuentos del 50% en alojamientos, en los viajes rápidos y en los repostajes, que entiendo que en la versión normal no estaba, ya tocaba apoquinar toda la pasta. Sí, lo que te valía 10 te vale 5. Uh-huh. Es al final. Eso la verdad es que no recuerdo, pero es verdad que en los eventos temporales de Assassin's Creed hay colaboración también con Final Fantasy XIV. Terra Battle también. Eso está muy chulo. Y bueno, es verdad que la versión ahora, como dice Juanjo, ¿no? Te descargas no sé cuántos gigas, un montón de objetos de personalización. Incluso hay uno que no sé si habéis visto, que es como un Power Ranger, el traje, que te hace invencible. Sí. Eso está ahí, bueno, por si alguien lo quiere, pero vas haciendo el ridículo, también te lo digo. Yo lo sí, es el modo fácil, ¿no? Y que te avergüences de jugar el modo fácil. Que digo que yo lo estoy jugando en One X, ¿eh? Y cuando he tuiteado alguna captura que he hecho, me la marca el hashtag como la Windows Edition. Es decir, que está catalogado como Windows Edition la edición de One X. Es decir, que lleva el mismo contenido porque se llama igual, creo. A mi entender, creo que es la misma edición. Curioso. Bueno, no tenemos mucho tiempo. Me encantaría hablar de Final Fantasy XV, un programa entero, un informe de misión. Pero no quiero dejar pasar el tema de las fotos. ¿Qué os ha parecido? Sí. Porque yo lo recuerdo y me encantó, ¿eh? Sí, yo tampoco quería acabar este al que están jugando sin hablar de las ganas que tengo siempre, después de hacer un par de misiones, de volver al campamento o a una caravana o a un hotel y que me enseñen las fotos que ha hecho pronto. De hecho, cuando hay veces que vas en el regalo y te pregunta, oye, Noctis, ¿quieres que me centre en hacer fotos? Digo, no, tú a lo que quieras. A tu bola. Tu libertad creativa, haz lo que quieras, como si las quieres poner en blanco y negro, a mí me da igual, si las haces estupendas, chico. No, y lo importante del viaje, hablando de lo de las fotos, me he acordado de que tú estás en el viaje, está todo el mundo callado y de pronto, llega pronto, perdón por la... No quería hacerlo, no lo he hecho a posta. Y te dice, oye, ahí hay un buen sitio para hacer fotos, nos paramos. Entonces tú, si le dices que sí, pues paráis y echa una foto que además suele quedar bastante chula, en un fondo guay y tal. Y es otra manera de darle importancia, porque es que claro, hay que decir, la habilidad de pronto es esa, hacer fotos. Cada uno tiene como una habilidad, Ignis cocina, aparte de ser un tío genial. Pronto echa fotos. Gladio es superviviente y Noctis pesca. Pues bueno, pues la de pronto es esa. Tan importante es el modo foto, la estética, todo lo que engloba a disfrutar del entorno, que tiene su propio nivel de personalidad, aparte del modo foto. Claro, y es la recompensa para llegar a una hoguera, para llegar a la caravana, además de que la experiencia se te va acumulando. No matas un enemigo y ya la tienes. Tienes que descansar para que se te aplique. Eso es interesante. Bueno, si os parece, vamos a seguir, porque el programa tiene que continuar. Juanjo, has quebrantado toda la ley para decir, no, yo aparte de Final Fantasy XV voy a hablar de otra cosa. ¿Qué has traído? Yo traigo información de servicio, Sergio. Yo vengo a... Vienes a informar. Sí, bueno, yo primero te pido disculpas porque sé que tú hubieras querido que estos minutos que voy a gastar en hablar de esto se hubieran utilizado en Final Fantasy XV. No, yo también he jugado, así que está guay. Sí, vale. Bueno, pues entonces yo quería hablar de la beta abierta que ha habido este fin de semana, que ya cuando escuchéis el podcast ya no estará, por desgracia, de Bleeding Edge, que es un juego que lo sabemos todos, ¿no? Que es el primer juego de Ninja Theory. Que desde que se unió a Microsoft es el primero que trae a la compañía, es el primero de Microsoft, se podría decir, y que veremos salir, si no hay retraso mediante, que es la tónica habitual, el 24 de marzo. Así que dentro de bien poquito más de un mes, tendremos el juego, ¿no? Y todo el que ha podido jugar ha sido... Podría jugar cualquier persona, ¿no? Porque con tener reservado el juego ya podías hacerlo, y en el Game Pass, si lo tienes pagado, ya podías disfrutar de esta beta, tanto en PC como en consola. Así que realmente ha jugado quien ha querido. Y voy a explicar un poquito qué es Bleeding Edge, para el que no lo sepa. Y es que es un juego multi-cooperativo de 4 contra 4, de entornos cerrados, y de partidas muy cortas y de acción muy rápida, muy frenético, donde unos tendrán que acabar con otros, es decir, 4 contra 4 totalmente, y si eres abatido, podrás reaparecer, es decir, un respawn, al poco tiempo de morir, ¿no? Y vuelves al combate, en una zona de respawneas y vas a la zona donde tú ves en el mapita, hay un mapita, y vas para allá. Hay diferentes tipos de clases, es como una especie de hero shooter, pero bueno, ahora explicaré, donde hay personajes del tipo tanque, donde hay sanadores y personajes de ataque clásico, y cada una de estas clases pues tiene distintos personajes. Cada personaje tiene unos ataques más o menos similares, evidentemente, si eres de la misma clase, pero son distintos, ¿no? Alguno es más rápido, otro es un poquito más potente, otro tiene alguna habilidad extra distinta, ¿no? Y movimientos especiales diferentes. Movimientos especiales que se utilizan con un botón pasa un cierto tiempo y entonces vuelves a poder usarlo aparte del ataque básico. Todo esto y más, bueno, yo lo sé y lo he aprendido y el que haya entrado lo podrá ver, se aprende con un tutorial que es bastante útil al principio del juego. Y al contrario de lo que pudiera parecer, y esto lo digo así, Bleeding Edge no es otro Overwatch, era lo más básico de pensar, que estamos ante un juego tipo Overwatch, ¿ya? Aunque pudiera parecer, porque lo parece en un primer momento, no es un shooter, los combates son básicamente cuerpo a cuerpo, es en tercera persona, y entonces hay algún personaje que dispara, pero no. Así que en conclusión, el juego se puede sentir como juego tipo Overwatch, pero no lo es. Es un juego diferente, ¿no? Después, la personalidad que descarga el juego, para mi punto, es bastante interesante. Es que me ha impactado mucho su estética. Aunque los gráficos no son una maravilla, eso es normal en este tipo de juegos, la estética me ha parecido muy original. No sabría definir bien cuál es la estética del juego. A mí me ha recordado un poquito a esos enemigos punky de Hokuto no Ken o de Mad Max. Y bueno, un poco estrafalario. ¿Vosotros habéis visto la estética del juego? ¿Qué os parece? Porque yo a lo mejor me gusta, pero soy un poco... El de la guitarra me encanta. El de la guitarra es el mejor con diferencia. Hay otros que no me gustan tanto, la verdad. Pero hay algunos que están muy bien, muy inspirados. No sé si te has metido, porque tú puedes leer la biografía de cada personaje. Y bueno, pues son historias que se han inventado de aquella manera. Sí, porque sí. Claro, dice, pues por este aspecto, si tiene aspecto de samurái, pues realmente su origen proviene de no sé qué. Pero bueno, es una chorrada. Que te da exactamente igual, vaya. Sí, efectivamente. Sí, la estética en general es eso, un poco punky estrafalario, no sabría cómo decirlo, con unos colores muy llamativos, muy pintones, pero bueno, a mí me ha parecido pues una estética de juego con mucha personalidad que me llama, ¿no? Y después los modos de juego que habían posibles, pues en esta beta habían dos, control de objetivos y recolección de energía. Y el primero es el típico de ir controlando las zonas que hay en el mapeado, que se irán activando y desactivando en diferentes momentos, lo que hará que los combates se vayan desplazando por varias partes del escenario. Y se suman puntos por las zonas que consigamos retener y los enemigos que consigamos batir. Y el que consiga 600 puntos antes, el que llega a 600 puntos, gana. La verdad es que me ha parecido guay el modo. Es el único modo que he podido jugar porque no se me activaba el otro. Ya no sé si era porque los demás querían ese o lo que sea, pero no he podido usar el otro, que es el de, repito, recolección de energía, que es ir buscando contenedores de energía por el mapeado. Y después de entregarlos, tienes que entregarlo en unos sitios concretos, ¿no? Pero el asunto es que un enemigo, pues, si te ve de camino a la entrega, pues te puede matar, se queda con tus contenedores y ahí, pues, empieza la sinergia, ¿no? Empieza a defender el tío que va con todo, el otro a intentar hacer una especie de, pues, de escabechina ahí liándola. Está bien. A mí me parece una manera buena de jugar, aunque no lo he podido probar. Pero en el tutorial, como había manera de ir tocándolo, lo he hecho un par de veces eso y lo he visto y me ha parecido bien. Al final hago la conclusión, porque no he podido ver mucho más del juego, porque es que realmente para un fin de semana no dan para mucho. Y es que, no lo he dicho hasta ahora, pero el juego tiene parries como mecánica de contraataque. Y ya, mira, ahí todo se ríe, pero es que es la verdad, ¿no? Y a mí me ganan con la no manera digas, de poder... No digas el juego. No lo diré. ¿Hay backstab también? No se puede tener todo en esta vida, pero hay parries que, bueno, para el que no lo sepa, es hacer una contra al enemigo justo cuando te va a atacar, le das un botón y le devuelves, como que le rechazas el ataque, que me mola mucho para darle un poquito de profundidad al gameplay. Y ya eso ya habla mucho, ¿no? De cuál es el espíritu del juego, de intentar hacerlo un poco más profundo que simplemente el mata-mata habitual. También digo, el juego está muy, muy, muy orientado al cooperativo. Por lo tanto, no he podido disfrutar al completo de lo que creo que va a ser el disfrute total del juego porque no lo he podido jugar con amigos. ¿Quieres jugarlo conmigo? Claro que sí, Sergio. Pues ya está. Aquí hay que decir las cosas claramente. Claro que sí. Así que simplemente decir que pinta muy bien. Yo creo que es un juego muy pintón, pero hay que un poquito ponerlo en barbecho las impresiones hasta que uno no pueda disfrutarlo al completo. Pero yo creo que el juego, para Game Pass, sobra y basta para disfrutar con amigos. Uh-huh. A mí me ha dejado buen sabor de boca. No voy a añadir mucho más porque solamente he jugado un rato en One, en mi One normal, la SAD. Entonces, sí que es cierto que a nivel de resolución se nota que la consola llega hasta donde llega y a veces técnicamente de aquella manera, pero me gusta cómo se controla, ¿eh? Está pensado para mando. Que eso yo lo valoro, ¿eh? Porque estamos acostumbrados a este tipo de juegos que sí, con el ratón vas perfecto. pero tanto la forma de asignar las habilidades a los gatillos, todo, creo que es un juego que eso, para, como tú dices, jugarlo con gente puede estar fantástico. Y mira, sí, un añadido más. Quería, me has recordado lo del mando, que hay una cosa interesante y es que aprovecha una de las cosas que explotó Apex Legends, que era la comunicación por pad, que era tocando ciertos controles, podías darle como órdenes o instrucciones o lo que fuera a gente que juega contigo, y es una buena manera de hacer visible que el juego está aprendiendo de lo que el resto hace bien. Pero, ¿sabéis si va a tener modo historia? Yo creo para que jugar no, en cooperativo, ni pero... se le ve ni se le espera, ¿eh? Creo que no, porque parecen modos de juego multijugador y ya está, ¿no? Sí, sí. Además, yo creo que está pensado para eso. Es como pedirle un modo historia a PlayerUnknown. O a Anthem. No lo quieren de los... O a Anthem. No, en serio, pienso que no es un juego que esté orientado a tener historia. Al igual que PlayerUnknown... Titanfall en su momento incluyó una especie de campaña, entre comillas, pero era todo multijugador. Y no sabía si estos habrían hecho algo similar. Sí, pero al final es porque al final tú con Titanfall lo haces como dos juegos, ¿no? Tienes el juego multi y el de campaña, ¿no? Un poco así. No, el primero. Ah, el primero. Lo que llamaron campaña era completamente multijugador. Jugabas exactamente igual, lo que pasa es que ibas siguiendo unas misiones que teóricamente pues eran por algo. Era muy por encima, o sea, me puedes torturar y no te puedo decir por qué era toda la historia. Luchabas por una facción contra la otra, en esencia, y punto. Vale. Pero sí había una especie de modo historia, a eso me refería. Yo aquí, de hecho, en el tutorial y tal, ni te dicen por qué están ahí, ni quiénes son, ni nada de nada. Es un juego muy, muy ponte a jugar en multi, en cooperativo, vamos a echar unas partidas rápidas y jau. Y de eso se trata. Bueno, juego multijugador, Bleeding Edge, no sabemos, no creo, pero bueno, me sirve para hilar si llegará a las esferas de los eSports y se convertirá en un juego competitivo, pero quién sabe muy bien de todo esto y nos va a explicar un poco este fascinante mundo, es nuestro siguiente invitado. Y es que los eSports están creciendo en los últimos años a pasos agigantados, pero a su vez hay como una especie de brecha que nosotros vamos a intentar aquí coser, reducir, que la distancia no sea tan grande, porque es cierto que el que está muy metido en este mundo del juego competitivo lo conoce a la perfección, los fichajes, los clubs, los eventos que se producen, pero desde fuera hay una reticencia, y yo me incluyo el primero, que no sabemos de todo ese lenguaje, toda esa jerga que se ha creado, cómo funciona y cómo se articula. Así que para eso nosotros seguimos llamando a compañeros que entienden de todas estas cuestiones. El eSport era un pilar fundamental que queríamos tratar esta temporada, así que nos hemos acercado a Álvaro, a Arctic, conocido así en redes, que lleva su propio club de eSport llamado Rune Lords. Así que, Arctic, bienvenido. Encantado de estar aquí, Sergio. Muchas gracias por invitarme. La verdad que ha sido una grata sorpresa. Lo de Nacho y lo de Marta estuvo bien, pero permíteme que te diga que tu reto es mayor que el de ellos, porque lo de los eSports da hasta miedo hablar de un término tan amplio, ¿eh? Sí, es como que es una parte más de los videojuegos. Es como que los videojuegos tienen esa rama, pero mucha gente está ahí que no pasa a un lado, los del otro lado no pasan al otro, aunque yo creo que al final los videojuegos nos unen a los que nos gustan en general y a lo que nos gustan los eSports. Totalmente, es más, preparando un poco, viendo cómo íbamos a hacer la sección, yo te decía, bueno, tú háblanos de los eSports. Yo como no tengo ni idea, cualquier cosa que me cuentes va a ser novedad para mí, pero claro, tú me decías, es que eSport pues, no es lo mismo el eSport del FIFA que el del LOL, que el de los juegos de lucha, y hay como un submundo dentro de ese mundo, ¿no? Sí, por supuesto, esto al final... ya lo iré explicando ahora más detalladamente, que por cierto, me ha costado mucho elegir de qué iba a hablar, ahora hablaré de ello, pero sí, al final esto es como un deporte, el que sabe de un deporte pues puede indagar más, pero es pues un tema que cada día es más amplio y que bueno, que es muy muy difícil estar al tanto de todo, ya te digo que de muchos temas yo me considero bastante novatín. Bueno, no pasa nada. Hoy venimos dispuestos a aprender. Yo recuerdo una crónica que se hizo hace poco de ese evento que se hizo de League of Legends, que fue la agencia EFE, y fue lamentable precisamente por eso, porque hay una desconexión, sobre todo de un público generalista, que de repente llegan y no entiende cómo hay una plaza de toros llena de chavales viendo pantallas. Entonces hoy vamos a intentar desmitificar y romper ciertas convenciones acerca de lo que es el eSport. Así que a lo mejor habría que empezar por ahí. ¿Qué es eSport, ese término que tanto se utiliza? Pues la verdad es que hay esto como todo, ¿no? Hay muchas cosas que uno cree que las sabe, pero como cuando en el colegio te decían, ¿sabes algo? Sí, ¿sabes lo que es esto? Sí. Venga, defínemelo. Y tú decías, ostras... Ahora, ¿cómo defino esto? Pues para el término de eSport, la verdad que ha habido muchas, muchas, muchas definiciones. Yo me quedo con una, que es la que a mí más me ha gustado. También es que yo he tenido que hacer esto porque yo, parte de mis trabajos, bueno, para tema de máster, universidad y tal, he elegido este tema. Entonces, me he tenido a veces que empapar sobre definiciones y cosas por el estilo. Y eSport, la palabra eSport, ¿de qué viene? Pues es la palabra sport, deporte en inglés, a la que le añadimos al principio una E. ¿Por qué le añadimos esa E? Porque se supone que es de electronic, ¿no? Deporte electrónico, al fin y al cabo. Está como tiñéndose a un tema que es jugar a videojuegos de deporte. Pero claramente no todos los videojuegos son deporte. Entonces, ¿cómo acotamos eso? ¿Qué características tiene un eSport que le hace llamarse así? Pues la verdad que es curioso, ¿no? Por un lado, esta definición dice que tiene que ser un videojuego competitivo a nivel profesional. Uh-huh. Por otro lado, tiene que tener un formato organizado. Otro lado, otra característica es que tenga un objetivo específico y que haya una distinción entre jugadores y equipos que participan. Uh-huh. Ostras, bueno, todo eso, o sea, para que veas, otros lo definen como otro tema. A mí esta definición me gusta mucho porque se ven mucho las características que tienen que tener, pero siempre como todo es difícil y, por ejemplo, podríamos pensar en un videojuego. Yo, si quieres, te pregunto, Sergio, ¿tú crees que todos los videojuegos pueden ser eSport? Claramente, yo creo que no, pero... No. Claro, yo creo que no, porque también es susceptible de que sea interesante para el que mira, ¿no? De hecho, yo recuerdo un debate que hubo el año del lanzamiento de PlayerUnknown, que se hizo como un torneo en la Gamescom de Colonia, y el objeto de debate era cómo podemos hacer que el que está en su casa viendo el torneo pueda tener los puntos de vista de 100 personas diferentes. Y eso es otro matiz también interesante. Exacto, exacto. Eso, por ejemplo, es un tema muy recurrente, ¿no? Pues que hay ciertos juegos que uno los puede más asemejar a un deporte. Yo te digo que los eSport, tal como los conocemos ahora, han bebido mucho del deporte tradicional en la hora de cómo se nos muestran, de su imagen, ¿no? Se nota que han intentado recrear pues todo ese ambiente de los equipos, esa clasificación. Y hay juegos que es muy fácil verlo, por ejemplo, League of Legends, 5 contra 5, pero hay otros juegos como, por ejemplo, antes has dicho lo de mi equipo, no lo he explicado, pero por ejemplo nosotros tenemos una squad dentro del equipo que es de Fortnite y la forma de desempeñar el torneo es totalmente distinto. O sea, videojuego competitivo a nivel profesional, hemos dicho. Entonces, tiene que haber detrás un suficiente impacto como para que se gestionen recursos a profesionalizarlo. El Fortnite hemos visto que, y el PlayerUnknown en su momento, han tenido mucho éxito, pero quizá ha habido que meterlos con calzador en esa definición de eSport y ha habido que inventar nuevos métodos para ya sea ir cambiando la cámara, uh-huh, ir viéndolo. Además, estos juegos de Battle Royale que se pusieron muy de moda, lo dicho, se han metido con calzador porque tienen también un punto de aleatoriedad muy, muy suyo, ¿no? Porque tú caes en un sitio, en ese sitio puede haber armas o no puede haberlas. Entonces, puede darse el caso de jugadores muy buenos y que a lo mejor mecánicamente sean mejores que los de enfrente, que esa partida la pierdan porque no han tenido suerte. Entonces, sí, es un tema un poco... O sea, que han tenido que crear reglas específicas para según qué juegos y sport, ¿no? Exacto, exacto. Y además ha habido cosas muy absurdas. Luego hablaremos del tema de los publishers, pero por ejemplo, ha habido problemas en los servidores de Epic, me acuerdo al principio en el Fortnite. ¿Cómo ves a la persona? Pues me acuerdo yo de estar en torneos con nuestros chavales y que el espectador, el modo espectador, no estuviera bien puesto y básicamente una de las 100 personas que caían en esa isla para intentar ganar, pues fuera el propio organizador del torneo, que se dejaba morir o caía en el agua o lo que sea, y a partir de ahí ya la cámara iba rotando. O sea que la gente al final se ha sacado las mañas de donde ha podido para poder profesionalizar e intentar hacer torneos de cierto nivel. Perfecto. Bueno, hay que decir que si le damos una sección de tanto peso en el programa es porque yo creo que su influencia está más que avalada. De hecho, nosotros somos los últimos prácticamente en hablar de los eSports, pero hay unas cifras, ¿no?, que consolidan que, oye, que esto no es que sea el futuro, es que es el presente ya. Claro, o sea, si quieres yo lo puedo hilar con esto. Como te digo, la voluntad de la gente al final y de crear la competición es lo que ha hecho nacer a los eSports. Y es algo que al final la población en general le está costando no darse cuenta de su existencia, porque hay ciertos datos, por ejemplo, en una página que se llama, no sé si la conoces, se llama Newsu, pues hacen un montón de estadísticas, o sea, es una página que se dedica básicamente a ello, nos sitúa a España como estamos entre el octavo o el noveno país del mundo con más ingresos que provienen de los eSports. Oh, eso está entonces, muy bien, ¿no? Sí, es una cosa muy llamativa que pone de manifiesto que, joder, España le interesan los videojuegos, le ponemos pasión, metemos recursos. Entonces, creo que hay que impulsarlo porque, o sea, estamos hablando de octavo país, ¿no? Y claramente Estados Unidos, China, Corea, todos estos están por delante de nosotros, nos llevan años de ventaja en la regulación, en la gestión, en cómo la sociedad, pues, ve los eSports. Entonces, pero aún así somos octavo país y somos un país, dentro de lo que cabe, bastante pequeñito, o sea, comparado con otros. Entonces, yo creo que eso hay que valorarlo. También puedo decirte que en 2009, por ejemplo, el mercado de los eSports tuvo unos ingresos globales de 1.100 millones de dólares. Entonces, dinero hay, movimiento hay, el tema es que hay que saber de dónde proviene, cómo gestionarlo, y eso es quizá lo que se aleja un poco de otros puntos de vista más tradicionales. Por ejemplo, en este sector te puedo decir, Sergio, que la mayoría de los ingresos vienen alrededor de un 80%. ¿De dónde vienen? ¿De premios? No. ¿De venta de camisetas? No. Vienen de patrocinios. Uh-huh. Al final, tú tienes que darle mucha visibilidad a lo que tienes para que patrocinadores, ya sean marcas de ropa, ya sean marcas de periféricos. Al principio en los eSports venían muchas marcas que iban aparejadas a lo que se estaba haciendo, periféricos, cascos, ratones, sillas. Luego después se pasó a otras cosas que sí que es verdad que se podían relacionar, como eran bebidas energéticas, como eran ciertos tipos, pero ahora hay de todo. Ahora puedes encontrarte que a un equipo lo patrocina San Miguel, a otro equipo lo patrocina Only the Brave, Perfume, sí. Ciudad de Málaga, Puleva, o sea, la gente sabe que aquí hay movimiento y todas las marcas están intentando tener su hueco. Pero sí que es verdad que hay que saber cómo hacerlo, dónde hacerlo y esa es la dificultad. Y es un síntoma positivo cuando las marcas tienen interés en patrocinar eventos, equipos o jugadores, es porque lógicamente ven dinero y eso también habla del estado de salud de estos deportes, ¿no? Claramente al final cuando a la gente le gusta la competición, yo lo distingo de quizá un videojuego normal, a todo el mundo nos gusta leernos un buen libro, una buena historia, y esos son algunos tipos de videojuegos, con su modo campaña, con tal, te diviertes. Pero este tipo de juegos se enfoca a una cosa distinta, que es la competición, y al final la competición va creciendo, va escalando, y ya estamos viendo ahora con la fiebre de Twitch y todas las plataformas de entretenimiento, cómo se están llegando a unos números que es muy difícil llegar y sobre todo a un target de población, que es lo que muchos de los patrocinadores llaman los intocables, ¿no? O sea, estamos hablando de que hay una cantidad muy alta de la población que tiene entre 13 y 20 y pico años, que no ven la tele, van por la calle y no hacen caso de las marquesinas, de los carteles, no leen el periódico, las revistas. Somos gente que ve Twitch, consume videojuegos, ha rehusado del contenido de la televisión. Entonces, la única forma que tienen esas marcas de promocionarse es a través de esto, a través de los eSports. Porque además, tú esto lo sabrás, imagino, ¿cuál es el público que sobre todo consume este tipo de deporte a través de Twitch? Nuestra generación, intuyo, y los que vienen detrás, ¿no? Sí. O sea, tú piensa que al final, yo lo he visto con chavales muy pequeños, ahora esto está muy metido en la sociedad, o sea, los chavales pequeños juegan en sus casas, quieren ver sus ídolos, son jugadores o streamers o youtubers, no lo sé, o sea, al final cada vez es más amplio el público que tiene, hay gente ya con sus 30 años jugando a videojuegos, o sea, se ha extendido muchísimo y es verdad que es que no se puede dejar pasar, o sea, y es verdad que esa gente, yo por ejemplo, casi no veo la tele, no consumo la televisión, entonces sí que es verdad que yo puedo reparar en marcas que a lo mejor si me lo ponen en un anuncio de la tele, pues no lo voy a ver. Claro. Y eso es así, cada vez es más amplio. Yo creo que cada vez que vaya avanzando el tiempo y las nuevas generaciones lleguen, van a ser más los que estén dentro de ese margen que consumimos pues de esta forma. Pero moviendo tanto dinero, ¿cómo se gestiona o se regula todo? ¿Hay alguna asociación o algo por encima de todo? Sí, si quieres ahora te puedo... Bueno, es que lo que te digo, Sergio, esto está muy global. Depende mucho del país, depende mucho cómo se vea. En España, por ejemplo, estamos muy en calzoncillos en este tema. Claro. No hemos legislado absolutamente nada. O sea, yo he estudiado Derecho y ahora estoy haciendo un curso además de Derecho e eSport. Bastante novedoso el curso, por eso lo estoy haciendo. Y es verdad que de regulación interna tenemos nada. O sea, ya en otro programa traeré algunas cosas curiosas si a la gente le interesa respecto a eso. Porque en este programa me da que no nos va a dar tiempo. No, desgraciadamente no. Así que si gusta y vuelvo, traeré otros datos. Pero depende mucho del país. Hay países que nos llevan mucha ventaja, otros que a los que les llevamos nosotros ventaja. Pero bueno, al final se nota cómo con voluntad uno se busca las mañas para organizar todo. Si quieres, lo que te quería decir es que uno de los mayores debates ha sido... hace unos años en Estados Unidos, ahora está siendo bastante aquí, es que claramente los paralelismos con el deporte tradicional, en cuanto tú intentas profesionalizar algo, en cuanto una persona tiene que formar equipo con otra, entrenar, gestionarse, o sea, todo eso al final te recuerda mucho al deporte tradicional, a los equipos de fútbol, de baloncesto, sus entrenamientos. Entonces, ha habido mucho debate en si los eSports se puede considerar un deporte. ¿Cuál es tu opinión? Uf, es un tema complejo, ¿eh? Porque hay quien dice, bueno, pues si están en su casa sentados 15 horas, eso no tiene ningún esfuerzo físico, pero bueno, el ajedrez tampoco, ¿no? Y requiere otro tipo de esfuerzo mental o de agilidad. Yo creo que sí que tendría sentido. Son en torno a la media, creo que son 300 pulsaciones por minuto. O sea, eso se podía tener como ejercicio físico, pero claramente... casi todo el ejercicio es mental. Y que incluso, perdona, la vida, lo que yo tengo entendido, tú ahora me aclararás, la vida útil de un jugador profesional le pasa como un futbolista, ¿no? Que a partir, en este caso mucho antes, a los 20, 25 años o 30, ya normalmente se van retirando. Incluso más corta. Dice mucha gente que es porque pierden reflejos, puede ser. Yo creo que sobre todo es porque te quemas. O sea, te quemas mucho. Yo creo que los eSports queman muchísimo más que el deporte tradicional. Tú al final en el deporte tradicional, si eres jugador, pues puedes entrenar, puedes tal, luego estás tus horas en el campo, pero luego te vas y ya está, tu cuerpo no da para más. En cambio, yo creo que eso se explota mucho más en los eSports porque al final lo tienes al alcance de tu mano, estás sentado en tu casa y los jugadores de eSports entrenan muchas, muchas, muchas horas. Además que hay muchísimos jugadores. Entonces, si quieres ser el mejor... tienes que dedicarle más horas que el resto. O sea, al final esto había un dicho... ahora no me acuerdo del autor, pero a mí me encanta. O sea, yo lo tengo como una de las máximas de mi vida cuando me interesa algo, que es gente mejor que yo, por delante de mí, puede haber mucha, pero que se esfuerce más que yo, solo habrá la que yo quiera que haya. Entonces, eso lo toman muchos jugadores y si tienen que jugar más horas, las juegan. Y si tienen que estar todo el día 12 horas delante de una pantalla, lo están. O sea, es preocupante. Yo entiendo que la gente que está fuera de este mundillo diga, pero ¿cómo puede ser esto? Por Dios. Sí, o sea, al final su meta es esa y llegan de cualquier manera. Y por eso también los equipos grandes tienen salas con piscinas, con parte de gimnasio, un poco para que puedan liberar y desestresarse. Claro, lo que se llaman, están muy de moda las gaming houses. Uh-huh. Los equipos más grandes las tienen y tienen su centro de alto rendimiento, que es como se llama, con sus ordenadores, con entrenadores, pero ahora también se está poniendo mucho de moda que haya psicólogos, que haya entrenadores personales, que haya todo tipo de cosas para mejorar el rendimiento de esas personas que, dependiendo de en qué punto estén, pueden llegar a ganar mucho dinero y están compitiendo a un alto, alto nivel. O sea, más de lo que la gente se piensa de, nada, es que este chaval es buenillo, pero yo a lo mejor le puedo ganar una partida. No, no. La gente preparada está años luz de verdad del resto. Vamos, que son deportistas con todas las de la ley. Sí, y yo diría que sí, yo diría que son deportistas. Si ya quiero que se regule como se regula el deporte tradicional, pues eso, bueno, daría para otro debate. Yo, por ejemplo, no estoy a favor de eso. Pero una de las cosas que lo distingue, quizás, y que son uno de los puntos donde la gente hace palanca para decir que los esports no son un deporte, es en el tema de los publishers. O sea, en ¿el fútbol qué es? Como deporte, el fútbol es de todos. Todo el mundo puede jugar al fútbol, nadie es el dueño de la pelota. En los esports no pasa eso. En los esports están los dueños del videojuego, los publishers. Bueno, y en los videojuegos en general, por mucho que eso se quiera considerar un deporte, o sea, al final, ese juego, ese deporte, tiene un propietario. Y si ese propietario quiere cerrar los servidores y decir hasta aquí hemos llegado, hasta aquí hemos llegado. Y si ese propietario quiere decir esto se juega de esta manera, se juega de esta manera. Entonces, es una cosa que es, yo creo, la mayor diferencia con los deportes tradicionales. Wow, y además, ¿cómo solucionas esa papeleta, eh? Sí, sí, sí. O sea, como te he dicho, al final, el término de eSport, que un juego sea considerado eSport o no, aparte de la aceptación de la gente, también influye mucho en el publisher, en cómo las facilidades que dé, porque al final eso puede conllevar que ese juego triunfe y que se pueda profesionalizar a que ese juego simplemente sea apto para la competición, pero no llegue a nada. Entonces, decimos que vamos a hilar directamente con quiénes son los agentes de este sector, quiénes son los que conforman esta obra de teatro que es el sector de los esports. En primer lugar, lo que hemos dicho, los publishers tienen un poder enorme, son los dueños del videojuego, empresas que desarrollan el videojuego, que tienen los derechos y hacen que un tercero lo haga, todo ello, pues para ganar dinero con derechos de explotación, comercialización. Tenemos a uno de los más grandes, a Riot, Activision, Blizzard, Epic Games, EA, Ubisoft, Supercell, todos los que hemos jugado videojuegos los conocemos y al final son los dueños de la pelota, como te digo, los que tienen en el pulso la mayor fuerza para decidir cómo se compite en ese videojuego, cómo se hace, y bueno, veremos que hay varios modelos de explotación, pero que es una cosa que yo creo que la gente tiene que tener muy en cuenta. Luego yo diría que en un escalafón menor están los organizadores, ¿no? La Gamergy, la LVP, que es la Liga de Videojuegos Profesional, todo el mundo conocerá la LVP porque es donde, joder, donde casteaba Ibai, ¿no? Ibai, figura mediática. Pues al final es una organización que se formó en su día, Liga de Videojuegos Profesional, y dentro está pues la Superliga Orange, ¿no? Que a lo mejor es la primera división de este videojuego. Todos esos organizadores también tienen un peso enorme, pero tienen que bailar al son de lo que les digan los publishers. Si los publishers les dan más libertad para llevar a cabo las competiciones de tal manera, pues lo pueden hacer, si no, no. De hecho, yo recuerdo una noticia, porque claro, sé que no es lo mismo hablar de Riot, ¿no? Los creadores de League of Legends, que por ejemplo Nintendo, que salió hace relativamente poco la noticia de que ellos no son partidarios de dar premios en las competiciones, premios monetarios. Y es llamativo, ¿no? Como el estilo o la línea editorial de cada compañía. Claro, porque esa línea lo que va a influir al final es que, mira, yo si me tengo que dedicar muchas horas a un videojuego, por mucho que me guste el videojuego de Nintendo, si yo no voy a poder tener un premio monetario, lo primero es que los equipos no van a invertir en ese juego. Claro. Luego los jugadores no van a querer profesionalizarse en ese videojuego. Entonces todo eso al final influye. Claramente cada empresa tiene que ver cómo lo hace de la mejor manera para ella misma sobrevivir y tener beneficios, pero al sector de los esports esa mentalidad, por ejemplo, no le hace ningún bien. Interesante. En un escalafón más bajo tenemos los equipos, clubes que ahora mismo están formados como empresas, pues que tienen, dan apoyo a los jugadores, tienen sus gestiones comerciales Y en España, pues grandes empresas que tenemos, la mayoría apoyadas por la industria de, bueno, telefónica, ¿no? Y por, Giants, Vodafone Giants, por ejemplo, es uno de los equipos más grandes de España. Está ahí Vodafone detrás, dándoles apoyo, dándoles dinero. Movistar Riders también, o sea, se han metido muchas empresas grandes y esos equipos grandes cada día están siendo más referente en nuestro país. En otros países hay equipos distintos, pero ahí están los equipos. Esta es otra, esta es otra cuestión, porque claro, el equipo entiendo que es español, pero luego los fichajes no tiene por qué estar constituido por jugadores españoles, ¿no? Para nada, para nada, para nada. Es más, ya lo iremos explicando, pero últimamente se han puesto ciertas reglas en los fichajes de que haya gente española, tal, pero una persona puede ser perfectamente de otro país. Es como, ya sé que lo estoy diciendo todo el rato, pero hay que compararlo para entenderlo con el fútbol, ¿no? Tú tienes fichajes, tú al final quieres coger al mejor, te da igual la nacionalidad que tenga, más que nada porque es eso, al igual que el deporte, está todo muy globalizado, todo el mundo juega el mismo juego y si eres bueno, eres bueno, da igual la nacionalidad que tengas. Entonces ahí es donde está el tema. Y bueno, y luego los jugadores ya en el último escalafón. Pero bueno, tenemos también como agentes, que no hay que olvidar, plataformas de broadcasting, ya sean Twitch, YouTube, bueno, todos los conocemos, Mixer, pero vamos, las más importantes, YouTube y YouTube Gaming y Twitch, ahí están. Están haciendo el papel que hace la televisión con los deportes tradicionales. Me parece mucha información muy interesante que estamos intentando aquí condensar, que ya tendremos tiempo de deshilachar todo este hilo y de poder verlo, pero claro, creo que me has comentado, dentro de estos agentes tan grandes, el caso de Riot Games es muy importante, imagino que Blizzard también, Valve, y ¿qué ocurre ahí? ¿Hay algún tipo de rifirrafe con Riot, Valve? Cuéntame. Pues básicamente más que rifirrafe, hombre, entre Valve y Riot siempre ha habido rifirrafe por el tema de que los dos han intentado quedarse la misma tarta, ya sea Riot con el League of Legends, ya sea Valve con el Dota 2, todos han intentado, bueno, Riot y Valve con sus respectivos juegos son hijos de lo que se creó en su día con Warcraft 3, que era ese Dota, ¿no? Ese padre de los MOBA. Pero sí, siempre ha tenido rifirrafes por el comercio entre ellos. Pero sobre todo, lo más destacable, yo diría, es lo que hemos hablado antes de las tendencias de explotación. Yo lo siento, gente, lo estoy intentando condensar y hacerlo lo más ameno posible. Sé que, joé, que algunas cosas, dice, es mucha información lo que me estás dando, Arctic, pero os prometo que en otros programas os traeré cosas más divertidas, cosas más de... Pero bueno, quería pues para la gente que no sabe de qué estamos hablando, acercarles un poco a vista de pájaro, a vista general, de lo que son los esports, lo que conllevan y lo que a mí, por lo menos, me apasiona y me interesa, ¿no? Lo que decíamos, Valve y Riot son los dos modelos ahora mismo más importantes de explotación que hay dentro de los publishers, de los que hemos hablado, los dueños del juego. Hay dos modelos de tratar eso, hay dos modelos de ser el dueño. Está el modelo de Riot, también denominado puño de hierro. Ahora explicaré por qué, Todo esto decir que tenéis artículos muy, muy buenos en internet. Por ejemplo, yo la mayoría de las cosas las saco de un artículo de Alex Bárbara, que leerlo será media horita o así, y además tiene un libro muy, muy bueno que hace todo el rato referencia a los esports. La verdad que me gusta su visión y es de donde yo lo he sacado. Él dice, pues eso, que es como un puño de hierro porque tienen el control absoluto. La forma de ver, de desempeñar su papel de Riot es que él organiza sus propias competiciones. Tiene la política de licencias, el control de las normas de la competición, él lleva todo, él quiere que su juego se lleve de esa forma y él controla cómo se va a jugar. Si tú quieres montar una competición importante de League of Legends, tienes que darle el trozo de la tarta a Riot y llevarlo a cabo de la forma que él te deja. Y él ya te deja las licencias de uso y tú ya organizas tu torneo, pero siguiendo las normas de Riot. Entonces, lo único que no controla Riot, por ejemplo, es el broadcasting, ¿no? Pues el canal de Twitch, dónde se tiene que hacer, cómo se tiene que retransmitir, eso lo controla menos, pero las normas que hay, como digo, las licencias, todo eso lo controla Riot y de una forma bastante totalitaria. Que he de decir que es la tendencia que siguen la mayoría de los publishers hoy en día, porque es la tendencia que más beneficios le da y que más asegura que el crecimiento sea conforme ellos quieren. Entonces, sí, tiene ciertas desventajas, como toda política, que es quizá que hay mucha distancia con el interesado, que a lo mejor pues, se puede... El interesado, que es al final la persona que va a hacer uso de eso, queda un poco más descontenta, pero bueno, es la política que ha seguido Riot. Ellos sabrán, les está saliendo la cosa bastante bien, así que yo creo que... ¿Y cuál es la de Valve? Pues por el otro lado tenemos a Valve, que es un modelo libre de delegación de responsabilidades. Entonces se busca como, deja a los chavales que camelen, ¿sabes? O sea, nosotros ponemos unas pequeñas normas, pero no nos inmiscuimos en la explotación. Mucho más libre, sí. Claro, tú crea tus competiciones dentro de unos términos bastante generales, pon lo que quieras, hazlo de la manera que más te guste. Porque ellos sacan rendimiento por otro lado, con microtransacciones, con otro modelo de negocio totalmente distinto que lo que busca Riot. Entonces, sí que es verdad que tienes mucha más flexibilidad en las reglas, para la gente que organiza torneos es mucho más fácil, pero bueno, también tienes los problemas que no tiene Riot de mucha dificultad para uniformizar las disciplinas, entre países, o sea, al final cada uno va a ser de su padre y de su madre y eso te puede salir muchas veces bien, muchas veces mal. Entonces, ya hemos visto que luego cada uno tiene su propia normativa, cada competición aparte tiene su propia normativa, o sea, es que en esto podemos estar. Es difícil. Muchos días. Pero sí, bueno, claro. Creo que tenías una ardua empresa hoy por delante intentando explicar un poquito todo esto, que ya nos hemos quitado quizás la parte más gorda y ya nos podemos centrar la próxima vez que nos veamos en ir con lupa viendo cada uno de los aspectos de los eSports. Yo valoro muchísimo que te hayas pasado por aquí, que lo transmitas con tanta pasión, creo que se ha transmitido, y que Artic, nos vemos la próxima vez, imagino que el próximo mes, a seguir hablando sobre eSports. Por supuesto, yo decir que, como ya he dicho antes, no soy el mayor entendido, yo disfruto siempre escuchando el batallón y aprendo un montón de cosas con vosotros, tanto con vosotros los miembros del batallón, como toda la gente que está por detrás escuchando. Y la verdad que a mí me honra bastante tener la oportunidad de hablar y poder enseñar, espero, a alguien que le interese, pues esta vez yo, un poquito de algo de lo que me gusta. Pues sí, a mí por lo menos. Así que aquí estamos para aprender los unos de los otros. Ha sido un placer. Otro programa que se acaba, un programa en el que han salido noticias que a priori no tenían mucha enjundia, pero creo que ha dado bastante de sí, que le hemos pasado bien, que hemos hablado de Final Fantasy XV, que eso siempre lógicamente viene muy bien en un programa de este tipo, y ahora sí que cerramos, nos vemos en el informe de emisión de Half-Life, Aitor. Nos vemos en ese informe. Yo ahora mismo, tengo una problemática en mente, porque claro, hay que preparar ese informe de emisión, no es llegar ahí, plantarse y a hablar. Claro. Pero claro, tengo ese Final Fantasy XV ahí con la historia ahí todavía en boga y me llama a seguir viendo qué pasa. Entonces voy a tener que distribuirme muy bien los tiempos esta semana. Bueno, yo ya te lo conté. Puedes utilizar a Prompto, que tiene lanzacohetes, tiene ametralladoras. Eso es un shooter, ¿eh? Prácticamente. Pues sí, algo aprenderé también, sí, de la narrativa. Pues sí, antes hay que decir que de ese informe tenemos un Responde el jueves en el que imagino que nos veremos, Juanjo. Pues sí, vamos a seguir por faena, aquí no paramos. Tengo que decir que llevamos un nivel de producción altísimo, no me lo creo. El otro día me puse a mirarlo y íbamos prácticamente a programa por día. De hecho, hubo un momento en el que íbamos a programa diario, me lo hicieron saber, me llegó un mensaje privado y me lo preguntaron, digo, ¿vais a programa por día? Digo, sí, a programa diario, así hasta que podamos. Habrá un día que petemos y no lleguemos a más. Pero de momento estamos en un nivel de producción muy alto y espero que la gente lo disfrute. Claro, todo el mundo diciendo, ¿pero por qué no ha salido el programa a las 9 de la mañana? A ver, que hay demasiado contenido, el tiempo es muy limitado y, lógicamente, pues si no sale a las 9, saldrá a las 10 y media, que no pasa absolutamente igual, nada. Igual que con lo de los mecenas, estamos haciendo una iniciativa preciosa con la música, pero tenéis que poneros también en situación, porque a mí muchos compañeros por privado me han dicho, Sergio, yo no sé editar, te doy a ti el audio así en bruto y lo editas tú. Y le digo, yo no puedo. No hace gracia, ¿eh? Sí, pues, no han sido varios. No puede ser, lo digo desde aquí, ¿eh? No puede ser que Sergio haga más de lo que hace, porque ya bastante hace con lo nuestro cuando llegamos nosotros a pedirle nuestras tonterías para que lleguen los demás a pedirle. Sí. Tú ríete. Increíble. Tú ríete, pero bueno, entiendo. A ver, también os digo, y esto va a los oyentes, cada uno con sus medios. Si nosotros valoramos el que lo hace todo de forma artesanal, el que se pone con el ordenador o el que pone la música de fondo en un reproductor, en un radiocassette. Con el móvil, da igual. Claro, o sea, al final la intención y el mensaje es lo que cuenta. Y a intención y mensaje, imagino que el jueves también nos traerás todo lo que tengas que pensar a Traders. Hombre, por supuesto, Sergio, todo lo que tengamos para poder contar, ahí estaremos. Y con muchas ganas de ese informe de emisión, ya decía antes, y sigo igual, me apetece un montón. Va a ser muy interesante, y además, ya digo, de mis juegos favoritos. Y yo no sé qué pasa con los shooters, que parece que no conecta con la audiencia a priori, ¿no? Pues no lo sé. A lo mejor era porque les faltaba la historia. Es que este juego tiene es que tiene mucho de lo que hablar, ¿eh? Yo lo digo, aunque sí. La gente no conecte o lo que sea, es que de aquí sí que se puede decir. Esto es que no quiero decir más porque entonces vamos a empezar a hacer aquí el informe. Pero es que tiene razón. Pero en los otros juegos se podía decir más sobre el desarrollo que sobre el juego en sí. En este se puede hablar mucho del juego. En el especial de Bioshock, que al final no deja de ser un shooter con un trasfondo, yo me lo pasé pipa, la verdad. Sí. Bueno, pues encomendamos a todo el mundo que escuche ese informe, que participen, info@elbatallonpluto.com, y lo dejamos ahora sí que sí, el programa de esta semana. Un saludo, amigos. Chao, chao.